En capítulos anteriores de la caza de mi hermano. Parecía como que empezaba ya el programa. Ya, pero no. Pero no. ¿Cómo me ha recordado a Fulander? Claro, se le hincha esa vena que tiene. Pero muy sutil todo, ¿eh? Y me ha sorprendido que a día de hoy... Mis cojones aliento. A mí me encanta ese tipo de cosas. No, te preocupes. Te gustará a ti. A mí me encanta ese sexual, ni cosas anales, nada. Los huevos o una cosa así. Sí. ¿Quién se atreve? Poner el sable por delante y atraer con la fuerza al enemigo para... Mega maravilloso. La verdad es que... Fue un buen cierre. Y encima con un modo ahí cooperativo puede molar mucho o... Y está... Como una rosa. Prácticamente inmusculado. Para día de salir de fiesta se lo voy a follar. Pues me quedo en mi casa y me voy a pasar. Y a su mujer también la toca, seguro. No, porque es un mayor. Daban ganas de acariciarle y de jugar con él, acariciarle ahí la tripa. Y otra cosa, mariposa. Es un fiera. Ya, sí. Todo por el show, va. Sí. Es que tengo muchos papeles aquí, muchos papeles. Esto lo pone CB, ¿qué es? Eso son otra clase de papeles. Sí. Yo tengo tu papel. Lo de siempre. Claro. Bueno, este cable aquí, esto aquí, probando. Vale. Oigan, bienvenidos a la casa de... ¡Parao! Fue una vez. El programa anterior. Dos programas seguidos, no. Pero, loco. ¡Que no! Si tengo ya un guión de dos folios y medio para todo el programa. ¿Dos folios para todo el programa? Ha trabajado un montón, ¿eh? Ya es más de lo que trabaja yo normalmente, pero no. Y además he aclarado cosas con dibujitos. Ah, mira. Pero los dibujos no se ven. Mira qué mono. Que no. Es que no podemos cansar a la audiencia, tío. Pero sí he hecho la Hello Kitty. La Hello Kitty ya ha pasado de moda. Bueno, habrá pasado para ti. Yo sigo llevando su ropa interior. No quiero saberlo. ¡No! Que no quiero saber nada de eso. Es la única con la que se marcan de verdad mis musas. ¡Que no! Hemos dicho que no. Mira, a ver. Rob, dos programas seguidos, no. Hay que dosificarlo. No podemos hacer ya siempre igual. Esto tiene que ser como cosas especiales. Rocky, que la estrella que brilla con el doble de intensidad se consume en la mitad de tiempo. Oh, qué bonito. No podemos evitar. Eso sí que claro, es cierto, ¿eh? Entonces tú tienes que dosificarte porque es que, primero, nos ciegas al resto. Oh, y segundo, no he pensado en eso. Que te puedes quemar, tú. Es mejor que... ¿Cómo debéis sentir vosotros cada vez que me pongo al lado vuestra y os veis tan por debajo? Claro. Es eso, precisamente. Tenéis que sentir como mierda seca. Bueno, yo un poco fresca, pero sí. Peor que un cero a la izquierda. Bueno, incluso... Se está pasando... Como un junkie robándole el sándwich de la máquina. Se de está pasando... Por favor, salte. O quédate. Yo siempre estoy que me salgo loco, gracias por decirlo. Bueno, como decía, un podcast. Venga, que nos vamos ya. Creo que no estoy entendiendo lo que está pasando aquí. Que hoy presentamos el resto. Que tú. Tú vienes luego un rato. Tú luego apareces si quieres. Además, tengo un tráiler que me has pasado. Que luego ah, sí, lo he traído. Lo he traído. Es una de mis mejores. Hombre, doy fe. Pero es mejor que te hagas a un lado y que dejes que las nuevas generaciones se encarguen de esto, ¿vale? Bueno, pues voy a bajar al chino y enseguida subo, ¿eh? ¿Traes unas cervezas? No, si voy al de las uñas. Vale, pues luego pásate por el otro y te traes unas cervezas. ¿Hay otro tipo de chino? Sí, el que está enfrente. Yo solo pensé que había el de mis uñas. Bueno, que podemos ir empezando ya si queréis. Y ya dijo que se os iba a subir a la chepa, que no lo invitarais. Ya, eso es cierto. Que no le hiciésemos un especial. Es cierto. Por cierto, que enhorabuena una vez más por tus capítulos anteriores. Gracias. Esta vez totalmente novedoso. Nunca habíamos escuchado un capítulo anterior como este. Nunca. No, y... Sin ningún tipo de... Muy de verano. Muy de verano. Por la bicicleta, sobre todo. ¿Cómo habría sido Verano Azul si hubiera sido así? ¿Qué tramáis, morenos? Corazón vikingo de Santo Domingo, la iglesia quemada, la piña colada. que me tocaba elegir a mí, que era la canción, no lo hemos dicho antes. ¡Hola a todas, hola a todos! Esto es La Casa de mi Hermano, último programa de la sexta temporada. ¡Venga, venga! ¡Que se note que estamos aquí ya de verano! Sí, programa 12 y 13. ¡Seis temporadas ya, tío! ¡Madre mía! Más de media década. Así que muchas gracias, como siempre, a los que estéis ahí al otro lado del reproductor. Ya llegó el verano, ya llegó la fruta, y el que no se agache es un... Digo, que ya toca despedir la temporada antes de irnos de vacaciones. ¡Es un volante de box! Y como siempre que llega este momento, pues nos apetece trabajar poco, así que el tema de este programa es básicamente que no hay tema. Sí que le hemos pedido a los miembros de la casa y a nuestros invitados de hoy, porque tenemos a dos que luego presentaremos, que en fin, no puede ser tampoco un fin de temporada sin invitados, que se preparen lo que quieran sobre el tema que sea. Hay carta blanca, así que vamos a ver luego cómo queda, si hay que llamar a la fiscalía o no. Y sobre todo, que según de lo que hablemos, habrá que elegir el tema del nombre del programa, porque no sé todavía cómo vamos a llamar a esto, así que... Fresquito de verano. Cuando vayamos a despedir, hay que votar entre todos el nombre del episodio. Freestyle. ¿Votar? ¿Otra vez? ¿Otra vez a votar? ¿No has tenido suficientes votaciones este año que quieren más? Pues fíjate, así que de esta forma y con total incertidumbre comienza el final de temporada de La Casa de mi Hermano, un programa que cree firmemente en dos cosas. La primera, que la imitación es la forma más sincera de elogio. Bueno. Y la segunda, que a casi todo se le puede sacar un poquito de comedia. Por eso, aunque todo lo que está pasando en este país con el tema de la investidura sea lamentable, lo cierto es que tiene una cosa buena. Y es que si la cosa no se arregla en septiembre... Voy a quitar la música. Hombre, no, que está vamos a volver a votar. Si la cosa no se arregla en septiembre... ¿Huele a plagio? En noviembre... En noviembre... Huele a plagio. ¿Sabéis lo que pasa en noviembre? Oh, Dios mío. Que nos vamos a votar. Nos vamos a votar. El baile. Y repasamos la alineación del programa de hoy. Están Jojo, Puni y Víctor. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué hace? Nos falta Guaz, que está malito, así que hoy le hemos dado dispensa. De hecho, le hemos echado de casa. Sí, hemos invadido su casa totalmente. Estamos grabando desde los estudios centrales de la casa de mi hermano, es decir, la casa de Guaz, mientras él no está. Así que le mandamos un abrazo muy fuerte y ya nos reuniremos con él. En la siguiente temporada. Lo del baño no he sido yo, ¿eh? No, vale. Por cierto, luego déjame que te explique una cosa sobre el baño. Y Troma son unos cabrones, guay. Troma son unos cabrones. Estoy yo también, que también he venido hoy. ¿Has venido? No te había visto. No, ya, fíjate que es difícil. Y no estamos solos porque siempre que terminamos temporada invitamos a gente. El primero es el de siempre, Navidad hasta Santa Claus y el turrón del almendro. Y en verano tenemos a Paco Gurni. Hola, ¿qué tal? Vale, ¿y el salmorejo? Que creo que es la cosa oficial de tus venidas. ¿Dónde está el salmorejo? Sí. Vale, gracias. No tienes salmorejo, pero nos ha traído cacahuetes. ¡Hostia! Para tirárnoslo a la cara. Va a ser súper divertido. Sí, gracias. Los voy a juntar con el huevo cocido. Ahí te ha dicho que tenía jamón de mono. Y he dicho, un poco raro. No, jamón de... Coño, de mono. Los cacahuetes son el jamón de los pobres. Del mono. Cuando vas a un bar y te ponen unos manises, ya sabes tú que no tal. Bueno, si hay alguien que no conozca a Paco, pues ya es raro, pero por si acaso recomendamos sus podcasts Días de Juego sobre el mundo de los juegos de mesa, Serianity sobre series de televisión y un nuevo que ha llegado a la familia hace poco. Sí. ¿Otro? Que se llama Push Your Luck, que también es de juegos de mesa, pero que está dedicado a un público distinto al de Días de Juego. Sí, no, público completamente nuevo, aprovechando que ahora se está poniendo un poco más de moda el juego de mesa entre público masivo, pues bueno, un podcast para aquella gente que quiera aprender un poquito sobre qué hay aquí en este mundillo. Creo que luego escucha la gente dentro del mundillo porque somos unos ansiosos. Luego también es verdad, eso es cierto. Vamos a ver si se nos pega algo, porque no creo yo, después de tantos años que lleva aquí. ¿De qué? Pero, no, es que resulta que el primer programa de Push Your Luck ha tenido más de 4.000 descargas. Ya, como, como nosotros. A ver, eso tiene como claro, trampa también. Explica la trampa. ¿A quién habéis matado? No, la trampa no. Este programa yo lo hago en colaboración con José Luis Hurtado, que es un podcaster bastante conocido, el mundillo de la tecnología. Tiene un podcast que se llama Esto con Jobs no pasaba. Claro. Que es un podcast con bastantes descargas y demás. Y este programa lo hemos metido en su feed, donde él mete sus programas. Esto con Jobs no pasaba y otras cosas. Y hay un refrán español que dice que con buena polla bien se folla. Claro, sí. Esto, a ver, el feed de Días de Juego tiene bastantes suscriptores. Sí, sí, estamos... Ya no, quisiera yo estamos... familia lo de Días de Juego. Ya te lo digo. Pero el de Esto con Jobs no pasaba, pues hombre, además es el público al que queríamos ir. O sea, el público de Días de Juego ya se sabe todo lo que estamos contando ahí. Así que nada, bueno, echarle una oreja a Push Your Luck. Yo estuve el otro día en la grabación en directo, que lo hacen en una tienda de juegos. Es que a nosotros no nos pagan por decir el nombre de esa tienda. Luego diremos el nombre de otra tienda que tampoco nos paga, pero esa lo hacemos por los loles. Eso lo hacemos por los loles, pero bueno. Pero intentó, quiso sobornarlo. Quiso sobornarlo y dijimos que no. Somos así de nobles. Bueno, tampoco pasa nada porque digamos que es Zacatrus. Bueno, va. Nuestro otro invitado es más terrenal, es más underground, es más como nosotros. Está la plebe. Está en la plebe del podcasting como nosotros. Está en lo underground de lo underground, más o menos donde estamos nosotros ubicados. Claro. Viene de Downgrade, el podcast de videojuegos que buenísimo, es fascista por accidente. Y en el, por cierto, ¿sale Yo-Yo? Sale Yo-Yo. Algo me decía que Yo-Yo salía en el programa ese Downgrade. Podcast, bueno, hola Rafa de Downgrade. Yo te iba a decir, pero hasta que no te presentas, el que iba a decir. Paco, ¿sabes? Se ha ido con este hombre con Hurtado y nosotros nos tuvimos que ir con Héctor. Así nos ha pasado. Pero ya Héctor lo quiero muchísimo. Ya. Hombre, le tienes que querer a Héctor, ¿eh? Oye, creo que en cada programa de la casa hacemos mención a Dongre, ya sea porque sois nuestros hermanos, os queremos mucho también y porque está Yo-Yo y nos metemos un poquito. Estás en los dos, que crack. Vale. Claro, porque además. No están visiendo a crossover. Nos gusta el juego Dongre. Sí, no, pero además nos gusta Dongre porque en Dongre tiene el mismo sentido de la memez y la tontería que nosotros y eso nos gusta. Si hay alguien que no os conozca aún y tuvieras que definir el programa con una sola frase, y no vale la que he dicho, la de que soy fascista por accidente. Es que no creo que sea por accidente. A lo mejor el primero sí fue por accidente. A lo mejor ya está definido así. Sí. Hombre, pero así le dais un poquito de gustirrina a Matías, que es ese oyente. Y aquí también os oye, ¿eh? Aquí también nos oye. Hola, Matías. Ese es un oyente que es de. En fin. El que duerme la litera de abajo. Duerme la litera de abajo porque arriba siempre. Arriba España. Hasta España. Eso. Oye, y una cosa, yo siempre lo dice, joder, es que en Downgrade las cosas son distintas en cuanto a la metodología de trabajo. Exactamente, ¿cómo se prepara un programa de Downgrade? Mira, lo tenemos que preparar luego. Sí, lo tenemos que preparar mañana, el de mañana. Arramplamos todo internet, todas las noticias y ya está. Y no, ya está. No tiene más. Lo que más interesante nos parece... Cuanto más estúpidas y tontas sean las noticias, como la que vamos a meter mañana seguro, que es la youtuber que ha vendido agua y luego la gente se ha cagado encima... Pues, hombre, que era un logo un poco especial, ¿eh? La verdad. Es muy de videojuegos esa noticia. Sí, sí, es de la, ella. Sí, sí, porque es que ella es gamer, claro. Y además el agua se llama agua de gamer. Twitcher, es Twitcher de esas. Pero a mí me sorprende que la gente luego se haya. Que hay uno que luego se la ha vapeado el agua. Sí, sí, sí. Yo creo que uno que se la ha vapeado. Y porque no se la podía. Sí, se puede, pero hazlas. Pero vamos, están los Albert sabe lo que se hace falta. Hombre, Albert de hecho dos días después se cagó encima, acordaros. Ojo, tenemos un problema. La puso a la venta dos días después que estaba en el hospital. ¿Coincidencia, Carmen? Ah. Escucha, no, hubo una noticia que sacó el jueves que decía que se había desarticulado una banda de narcotraficantes que cortaba cocaína con mayonesa en mal estado. Eso es. Y las salmoneras. Ya, no. hasta ahí puedo leer. Solo sumen uno más uno, que es señores. Claro. Bueno, pues Paco y Rafa, bienvenidos a este final de temporada. Y como somos tantos en la mesa, ya la última vez que esto ocurrió se desmadró todo esto, así que solo pido que intentemos no hablar todos a la vez. Vamos pasando la corona de hablar. Sí, eso está guay. Hay que coger un cojín de los de Watt y nos lo vamos pasando. Y yo también, sabiendo que esto también podía ocurrir y que se podían decir burradas o cosas inadecuadas, he pedido un poco de ayuda. ¿Quieres un alarma o algo? Tengo un disclaimer. He pedido ayuda para que nos grabasen un disclaimer y entonces ya con esto yo ya... ¿Te sientes seguro? Eludo cualquier tipo de responsabilidad. La casa de mi hermano no se hace responsable de las pelotudeces que puedan llegar a decir tanto los invitados como los miembros de esta afamada pandilla de cretinos que se encuentra en este momento en el aire. Hasta aquí. ¿Te has llamado cretinos en Argentina? Sí. Ah, vale, sí. A ver. Ya está, logro desbloqueado. Logro desbloqueado, ya está. Yo con esto, a mí con esto ya. Siempre quise que me insultara a alguien de Argentina. Claro, yo también. Por eso se lo pedía. Por eso se lo pedía a mi amiga Mariana. Que luego tenemos otro. Porque luego habrá que recordarlo. Esto hay que renovarlo más o menos cada hora. El disclaimer. Entonces luego ¿cuánto va a durar esto? ¿Has dicho cada hora? Sí, Mariana, no escuches el nombre, Mariana. No, si queréis, le digo a Mariana que os grabe algún otro. No. Bueno. Que antes de comenzar contando cosas, últimamente estamos hablando de secciones a mitad de temporada, si merecía la pena sacar una sección nueva a mitad de temporada o no. Yo os pregunto ahora si justo al final de temporada merece la pena sacar una sección nueva. Siempre sí, siempre a tope. Siempre. Tú dale a la mandanga, camela con la lejía. Si te quieres sentar ahí, aunque haya algo así hacia arriba, tú siéntate. Aplástate ahí. Yo que, vamos, o sea, tengo carta blanca en esto también. Todos tenemos que. Espera. ¿Otra sección tuya? No, lo dices tú. Que tienes una sección. No, pero lo digo en esta. Lo digo esta temporada. O sea, lo gracioso, Michael, cuando acabamos de grabar. Ah, bueno, pues ya hemos terminado. Víctor diciendo. Quería comentar una idea que tengo para. Es súper cachondo. No, pero me refiero. Este quiere dos o tres secciones. No, pero. Programa. Perdón. Hay un momento en el que voy a decir. Escucha. Que nada, que haga los podcasts. Que tú tienes una que la has hecho dos veces en toda la temporada. Y tenía también la del condensador de flujo, que bueno. No, pero es que lo digo porque tú. Es que ya no queda más tiempos pasados. Es que, a ver, si es que lo he dicho especialmente porque, Michael, ¿cuántas secciones has iniciado? Una. ¿Una solo? Esto lo ¿seguro? ¿Seguro? Claro. Yo pensé que era una de las tres programas, una cosa claro, así. Y convenimos en su momento que claro, que al final, por lo que se empieza es por tener una sintonía. Yo tengo dos y quiero que decidáis. Es que me hago dos secciones por la sintonía. Claro. Sí, vale. Es solamente por este momento, ¿no? Pues puede crearme una sintonía. Yo quiero que decidáis cuál le pega más a la sección. Yo os las pongo y luego me. La dos. Yo elijo la segunda. Esta es la primera. Esta suena. Ay, pero esta no suena porque la tiene en otro podcast. Que no pase un día sin que de. ¿A ti no te lo conté? Que no pase un día sin que cuentes sus miserias. Estos son los puntetes con tu opinión de mierda. Joder. Es como la mejor la que he contado ayer. Bueno, 20 años. No, 20 años no, ya son. Son más tardías. Son 22. Ah, Batallón Pluto, dices. Sí, 22 tiene. No. Esto vale. No, esto no, eso, pues, vale, esto es una. Me parece que no lo puedo. Esta es la primera y luego es esta, la segunda. Por favor, que esta empieza así rollo. Parece aquí no hay quien viva. Mejor la segunda, Mike. Sí. Algunos nacen idiotas, sí, otros aprenden a hacerlo, otros se hacen los idiotas y tratan de convencernos. Puedes pensar lo que quieras. Bueno, la idea, no te salva la idea para esta sección se me ocurrió cuando estaba leyendo los comentarios sobre lo del crunch de Red Dead Redemption 2. Ya sabéis que esto del crunch, que la gente empieza a hacer horas extra como unos cabrones para poder terminar el juego. Y claro, veías los comentarios que había en la web y había opiniones que daban bastante vergüenza ajena. Yo tuve esa idea para la sección, pero no había encontrado el momento para sacarla hasta el último programa. Hasta el último programa. Pero no voy a hacer la noticia sobre el Red Dead, sino de una más reciente. Resulta que Chris Evans, el Capitán América. El culo de América. Y el culo de América, pues se posicionó en contra del desfile del orgullo heterosexual en Boston. Al parecer el Capitán América se posicionó contra los muchachos que querían celebrar un desfile del orgullo hetero. Querían celebrar sus pollas, ¿sabes? El orgullo hetero, la cuñadez is real. Entonces, Evan se pronunció así entre la iniciativa en las redes sociales. Dijo, wow, qué iniciativa más guay, chicos. Solo una cosa, en vez de desfile del orgullo hetero, ¿por qué no lo llamáis desfile de intentar ocultar desesperadamente nuestros pensamientos gays siendo homófobos? Porque nadie nos enseñó de pequeños a aceptar nuestras emociones. ¿Qué os parece? Muy descarado. Tomaos un momento para desarrollar empatía y crecer como personas. A tope, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dijo el Capitán América en las redes, le cayeron palos, pero yo vi los comentarios de la noticia que estaban en una. ¿Le cayeron palos por esto? Por esto, claro. Con la gente. Sí, pues hay una web que es muy famosa, una web muy famosa de videojuegos en el ámbito español y latinoamericano. MediaStation. No, esa no, la otra. Y. Downgrade. El nombre no sabemos escribir. Claro. Entonces, pegar, sí, joder. Bueno, entonces, hay una serie de comentarios, como por ejemplo tenemos a este que no tiene comprensión lectora, que decía: Chris Evans está afirmando que todo el mundo es homosexual reprimido. Este tío está loco, lo será él. Bueno, Evans lo que dijo es homófobo, no homosexual, y aparte que, bueno, que a lo mejor no toda la gente opina como este señor. En fin, la verdad es traicionado del subconsciente. También tenemos un ejemplo que parece sacado directamente de la paradoja de la tolerancia de Popper. Esta paradoja dice que no hay que ser tolerantes con los intolerantes, es decir, ser nazi no es libertad de expresión, es ser un hijo de puta. Bueno, pues este señor decía: vaya intolerante, ¿quién es para ridiculizar las manifestaciones de los demás? Esta ultraizquierda no respeta la libertad de expresión. Que, en fin, pues esto. Según Popper, ya decimos que no hay que ser tolerante con los intolerantes. Y si le metes una hostia a un nazi, mejor que mejor. Es cultura. Claro. Es arte, el nazi no sufre. El nazi no sufre, efectivamente. Si no existiera eso, el nazi se extinguiría. Tenemos al que me imagino que escribe esto con una mano. Y vaya vidorra a los nazis hasta que le damos una paliza, ¿eh? Ya quisiera yo. Que yo me acuerdo de unos que estaban de botellón con una pata de jamón. Bueno, tenemos a uno. ¿Y cómo corrían? Es porque estaban sanos. Yo me imagino que este es el que escribe esto, está con una mano en el paquete y la otra escribiendo. De que cada cual celebre lo que le salga a los huevos. Bien queda. Buenistas. Buenistas. Este seguro que luego se queja de que homenajean a Etarras, porque claro, que cada uno homenajea a quien quiera. Tenemos también al que queda decepcionado porque se le acaba de caer un mito. Chris, cuán equivocado estás, amigo. Estas declaraciones no hay por dónde cogerlas. Yo, por ser hetero, felizmente casado con una mujer, soy peor persona que un homosexual. Te tenía en muy alta estima, Chris, pero estas estupideces desvelan la verdadera personalidad de cada uno. Mola porque le habla de tú a tú. A lo mejor es su colega, de verdad. Chris, ¿te acuerdas cuando éramos pequeños, claro, en el barrio, Chris? Este hombre le escribe a través de una página web de videojuegos. Ni siquiera, porque dices, esto lo ves en Twitter y te llama no te llama tanto la atención, pero... En perfecto castellano, ¿no? En perfecto castellano. Bueno, joder, Chris. En castellano. Ya pasa. En fin, bueno. Y luego ya tenemos al faltoso, que dice... Hombre, ese es el mejor siempre. Dice, al Capitán América, a partir de ahora lo llamaré el Marinero América. Sí. Espera, es lo faltoso siempre bien, pero este es un poco faltoso mierda. Este es ojalá. Es que. Ha querido sobresalir tanto que cuando ha saltado se ha reparado. Sí. ¿Os acordáis aquel en el mundial que intentó sacar contra España, que intentó sacar con la voltereta aquella rara? Sí. Pues ha hecho lo mismo. Ha intentado. ¡Ah, mira cómo voy a faltar! Y cayó. Le ha llamado marinero. Un marinero, es decir. YMCA, in the Navy, estas cosas. Jolín, macho, que es humor inteligente. Para este programa ya no pasamos nada. No, hay que pensar. Y luego tenemos al último. Al último que dice esto de. No estoy diciendo que sea una conspiración, pero es una conspiración. Dice, dime que puso el meme también. No, porque no. Para poner imágenes. En estos comentarios. Ah, en estos no, vale. Dice, yo soy tolerante, tolero a los gays, tengo amigos homosexuales y me llevo de maravilla con ellos. Pero. Vaya, invalidado lo anterior. Yo no soy racista, pero. Que de esos negros que no me toquen. Claro. Pero. ¿Ves que en su puto país no hay muros? Vaya, no soy homófobo. Te ha quedado claro que no hace falta escuchar ya el pero. Es decir, todo lo que vaya a decir, invalidado lo anterior. Y lo que mola volver a decir eso de. Pero. Nadie me va a venir a imponer que acepte sus acciones. Yo que tengo sentido común, sé que un hogar lo forma una mujer y un hombre. Poco a poco han venido alterando la naturaleza y la realidad. El homosexualismo es un trastorno, así está catalogado, pero como cualquier persona con trastorno, yo la respeto. Pero no me va a venir a imponer a mí que yo lo tome como algo normal, natural. Son personas normales, pero sus acciones no lo son. Punto. Por algo los datos no mienten. El 80% de las personas que tienen SIDA, este dato lo ha sacado de la Universidad de mis huevos morenos, son homosexuales. La razón es muy simple. La mayoría de homosexuales llevan una vida muy perversa y liberal. Si sé que vas a leer el comentario, no lo escribo, ¿eh? Pues... Ahora que estoy en un hogar, lo forman solo un hombre y una mujer, estoy consternado, porque yo vivo con el perro y el gato y... No sé si te tiene derecho a una subvención o algo. Tú vas más allá del homosexualismo. Lo tuyo no es un hogar, entonces, es un sitio donde vives. Y vivimos en pecado, que estamos sin casar ni nada. El gato, ¿no has casado ni al gato con el perro? Al gato con el perro, ni ellos conmigo, ni nada. Bueno, pues entonces, sabiendo que este es el catálogo de visioneros que tenemos, sabiendo esto, ¿qué canción elegiréis para la sección? ¿La de la opinión de mierda o la del idiota de galletas? Yo le prendería fuego y luego elegiría canción. No sé si más. Y la segunda. A mí es que no me gusta ninguna de las dos canciones, ¿no? Y la segunda, como te he dicho al principio. La sección bien, está muy bien copiada de Keke. Sí. Pero. Totalmente, además. Lleva ya dos, ¿eh? Pero, ojo. Sí. Las canciones de opening son una mierda. Si quieres, hago yo el opening guapo. Las cosas que yo quiera meter. Y frases que me estén molando en ese momento, como hice en la última sección. Vale. Pues nada, pero me da mucho miedo. Hombre, claro. Siempre. Sí. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Hemos sido engañados. Y aunque todos tenemos carta blanca, Víctor tiene una sección que hacer. Y esto no. ¡Ah, Dios! No puede. ¡Yo tenía que trabajar! Tú has querido trabajar. Tú has querido Hombre, pero porque soy así. Y porque lo dije en su momento a principio de temporada y hay que cumplir las cosas. ¿Tú? Bueno, ¿desde cuándo cumples tú la? Bueno, desde ahora. Desde que nació por un Él le avisó, dijo: soy especial. Ya le tengo que cargar con eso toda la vida. Bueno, pues nada, ¿de qué va tu sección de hoy? Además has podido elegir, podías elegir entre... No, entre el misterio, pero es que la cosa era cerrar, porque durante toda esta temporada hemos estado... Cerrar a lo grande. Era cerrar a lo grande, va a ser un cierre de mierda. Y leyéndolo, es decir, mientras estaba preparando el otro día, dije, vaya, barra cierre de mierda, porque no es tan espectacular como yo creía, pero bueno. O sea, en tu cabeza sonaba esto, es decir, que ibais a terminar aplaudiendo, ibais a hacer la ola, a gritar, ¡Víctor! Pero no, ha sido una chupa. Durante esta temporada, en el hemos sido, lo que hemos hecho ha sido intentar contar pues cómo nos han engañado las películas de que basadas en hechos reales, y para este final de temporada la idea era coger dos películas que pareciesen extremadamente exageradas todo, pero que en realidad fue así como ocurrió, es decir, que parecía mentira cuando lo estaba diciendo, en plan de no, esto no creo que ocurriese de tal manera, pero efectivamente sí ocurrió tal y como lo contó, tal como ocurrió. Nos va a pasar como con la serie documental de Jesús Gil, sí, que todo el mundo que pensaba por corte, pero es importante, los litros de cerveza que la nevera son para son para todos. La cartera en casa. Guiño, guiño. Dios, mañana, ¿queréis un litrito? Dios, mañana. Así que... ¿Queréis vasitos? Sí. Vamos a la fiesta del podcasting. Voy a intentar... Voy a fregarlo para la madre de Watt. Vale, gracias, Bautista. Pasa morro, coño. Entonces, la idea es eso, ¿eh? Es tratar de explicar dos películas que parecen tremendamente exageradas y que verdaderamente, cuando estáis viendo, decís, que no puede ser. Pues sí, efectivamente, tal era. No pilla la primera, dicho. Sí, pero es que, como me ha interrumpido Sebastián con quién es cerveza a los señores, pues... Entonces, encima que te trae cerveza, hijo de puta. Pues es que yo no quiero cerveza. Si bebo mientras hago un podcast, sale mal. os lo digo ya. Tira. La primera película. ¿No? No voy a fumar. No voy a fumar, no te preocupes. La primera película se habló por encima la semana en el programa anterior, en La Cosa 100, porque tiene que ver con una película de La Roca. Y es la película que hizo. Dilo de La Roca bajito. No, es el que no, porque he dicho La Roca. Por eso. No he dicho. No he dicho su nombre. Claro, mientras no he dicho La Roca. La Roca. O Dwayne Johnson. ¡No! No, Dwayne Johnson se puede decir. No. Vale. No. Que es la película Pain and Gain, Dolor y Dinero, que dirigió Michael Bay y que contaba un caso real que parecía extremadamente exagerado, pero que ocurrió tal cual. ¡Qué buena fue esa película! ¿Sí? ¿Qué lo hice? Le hiciste maravillosa. Ya. Sigue con la cerveza. El 15 de noviembre de 1994, Max Schicher, contable, fue secuestrado en Miami durante cuatro semanas. Sus captores le torturaron día y noche. Le quemaron los brazos, le racionaron la comida y la bebida, le dieron constantes palizas, le mantuvieron encadenado con los ojos vendados con cinta adhesiva. El pegamento casi le provocó que perdiera la vista. El cuero del cabelludo se le quedó hecho una bola, perdió 22 kilos. Le amenazaron con violar a su esposa y atar a sus dos hijos a su lado. ¿Vale? El objetivo era que firmara. Pues sí, no al revés. Espera. El objetivo era que firmara varios documentos en los que cedía las propiedades de su casa y su negocio del restaurante y que diera acceso a las cuentas bancarias. ¿Vale? Acabó firmando y la banda decidió matarle. Para ello le emborracharon, ¿vale? Le metieron en un coche para que pareciera un accidente y por si acaso le prendieron fuego. Por si acaso, por decir, para remarcar, a ver si se va a sobrevivir este hombre. ¿Esto es la historia que contaba hoy antes, de la M40? No. Esa no se puede grabar, calla. Stitcher, abrasado, pudo salir del vehículo a rastras, por lo que los secuestradores, que se calcula fueron 7, le atropellaron con una furgoneta varias veces antes del lugar de oír el crimen. Pero Martin Stitcher logró sobrevivir. Y Michael Bay hizo una comedia de todo esto. Hay que destacarlo. Director Michael Bay, nuestro amigo super espídico. No va a salir. No va a salir. Leyó al parecer hace años un reportaje en que el periodista Peter Collins escribió para el New York Times sobre este secuestro y el asesinato de Frank Giga, un empresario que había logrado formar su fortuna con líneas calientes de teléfonos eróticos, y su novia, cometidos por una banda cuyos cabecillas eran culturistas que se reunían en un gimnasio. Los criminales, no muy inteligentes, como cuentan todos los que los rodeaban, fueron detenidos y juzgados, y dos de ellos fueron condenados a muerte. Es decir, si recordáis más o menos la película de Pain and Gain, era eso, eran dos culturistas que se conocen, que eran Mark Wahlberg y La Roca, que están apurados de dinero y deciden que lo mejor hay que pueden hacer. Hay un tercero, pero es que el tercero es inventado. Ah, es inventado. El tercero es el que es el otro personaje. Es que por eso he dicho que parecía que todo era real, pero Michael Bay también trastocó un poquito la historia para que quedase en plan más comedia. Es decir, es que Michael Bay quería hacer una comedia de esto. Vuelvo a repetir, que hace una comedia de un tío al que casi asesinan y atropellan 7 veces. Entonces, la película secuestran a este hombre y le torturan de una manera brutal. Y cuando matan a Mike Figa, por ejemplo, hay un momento en la película en la que se ve cómo a Figa le están asando en una barbacoa, que es una imagen maravillosa, porque se para la película para ver cómo la mano con las pinzas en la barbacoa y te ponen esto fue real. Es que quemaron a Mike Figa, no sabían cómo desprenderse del cadáver. Entonces dijeron, vamos a montar una falsa barbacoa, lo dijo el personaje que interpreta Mark Wahlberg. Y eso en la vida real ocurrió igual. Dijeron, vamos a hacer que estamos montando una barbacoa, compraron farolillos, montaron un jardín y quemaban. Es decir, el olor de carne asada era este hombre y lo estaban quemando, y para tratar de simular que fuese una barbacoa, cuando lo que en realidad estaban haciendo era desprenderse de un cadáver. Y efectivamente en la película se para y dice, no, esto que es que una locura ocurrió. Es decir, sí, hay un momento en el que dice, recordamos que esto sigue siendo basado en hechos reales. Es una peli magnífica, la de Dolor y Dinero, pero es que es tan sumamente exagerada que no puedes creer que verdaderamente ocurriese. Y efectivamente, es decir, todo el momento en el que le atropellan, le queman, tal, ocurrió tal cual. Y este hombre consiguió sobrevivir y acabó en un estado lamentable. Y lo peor de todo es que, como estos tíos eran idiotas, literalmente, la policía no les creyó. No le creyó a Schlichter. Porque dijeron, vamos a ver, si es que esto. Pero si son unos culturistas que tienen el sexo revenido por los esteroides. Es decir, no pueden haber planeado una cosa tan bestia. La única que le creyó fue su hermana, en plan de, tío, yo sí te creo, brother, yo sí te creo. Pero ni los abogados a los que iba dijeron, no podemos poner una denuncia porque esto es que son retrasados mentales. Son dos putos gilipollas. Y estuvo durante 2 años intentando conseguir una demanda y buscar, es decir, porque la gente se creyó el hecho de, no, es que has tenido un accidente de tráfico, ¿vale? Y me atropellé yo mismo con mi coche. Es decir, el tipo no se podía creer que la justicia y las autoridades no creyesen, porque claro, eran retrasados mentales, literalmente. La hermana de Schlichter le creyó, le llevó a diferentes abogados, hasta que por fin uno aceptó. De estos abogados que se anuncian en las paradas de los autobuses, en plan de Lionel Hutz. Sí, Lionel Hutz. Sí, en plan de Saúl. Sí, hacemos, es decir, el caso que usted quiera, yo lo hago. Es decir, al final consiguieron llevarlo a juicio y demostraron, porque claro, como estos tíos eran gilipollas, cada uno luego dio su propia versión de lo que ocurrió. Entonces fue en plan de, es que no todos han recibido la misma información en su cerebro. Claro, es decir, es que les pillaron básicamente porque se contradecían a cada frase que decían durante los interrogatorios. Y la policía de Miami estaba en plan de, ostras, que no le hemos creído a este hombre la indemnización, el palo que nos va a meter. Puni y yo hemos tenido muchas noches así, en plan de que... Bueno, no sé, tú... En plan, irnos de fiesta... Ya nunca voy secuestrando a la gente. No, pero digo, irnos de fiesta y que tu fiesta haya sido, estando en el mismo sitio conmigo, diferente a la mía, ¿sabes? Ah, sí, sí. Claro. Sobre todo la vez que la masajita de Jimmy Jazz estuviste durmiendo 4 o 5 horas. Esa fue muy buena. Vinieron unas tías, nos entraron... Me incitaron a abandonarle en el coche todo borracho. No lo hizo. Eso es un colega, Y las echamos, de hecho. Eso es un colega. Eso sí que se merece una película. De hecho, sí. Es lo único a lo que yo me acuerdo. Yo la saco el dedo. Toma. De hecho, ni levantó la cabeza. Estaba tan borracho, no levantó ni la cabeza para mirarla. No. Así que efectivamente, al final lo llevaron a juicio. Al final ganó el juicio contra estos, pero bueno, dos de ellos fueron condenados a cadena perpetua. Porque, es decir, al fin, pero la policía le pidió perdón públicamente y dijo a este tío, bueno, perdón públicamente no. Y ahora una indemnización por estos 3 putos años de sufrimiento de ir todo. que me han hecho esto y ustedes no me creían. Luego la familia de esta persona se cabreó mucho con la película de Michael Bay, porque claro, como te lo muestra todo como una, un tono de comedia negra. Y es súper exagerada. Y entonces es el propio Lynch, cuando vio la película, se cabreó muchísimo. Y como ya estaba le tenía el picorcito de la demanda, estuvo a punto de mandar a Michael Bay en plan de te voy a demandar también por difamar. Y la misma hermana que le dijo, hay que hacerlo porque te han atropellado 7 veces, te han prendido fuego, te han dejado calvo, casi te dejan ciego, hijo mío, fue la propia que le dijo, a ver, nos vamos a meter con Michael Bay, nos vamos a meter con una productora de Hollywood, que estos no son estos seis subnormales que han caído yo solo, estos tienen una colección de abogados mejor que a Roger, que vamos a contratarle en la parada del autobús. Tengo otra película que a mí es uno de mis casos favoritos, sobre todo de que conozco el caso real, porque me parece maravilloso el concepto de que un negro se infiltre en el Ku Klux Klan. Es que me parece... Yo pensé que ibas a hablar de alguna de Torbes. No. Así pasan en hechos reales alguna de Torbes. Y te inspira mucho, tío. A mí no me ha pero no he visto nunca una de Torbes, te lo digo en serio. No, entera no. Ni entera ni empezar. Anda, entera. Un anuncio en la sección de clasificados del periódico local de Colorado Springs decía: Ku Klux Klan, información de contacto, apartado de correos 477 Colorado... 80-230. Fin. Era lo que decía. Nada más que decía eso. Rastrear la sección de periódico era una práctica habitual de la policía de Colorado Springs, donde Ron Stallworth trabajaba desde hace 8 meses. El mensaje le llamó de inmediato la atención. En su primera conversación telefónica con el clan, dijo: mi hermana salió con un negro y se me revolvía el estómago al ver sus sucias manos negras en su cuerpo blanco. Eso no, a lo mejor es un tipo de tic nervioso o algo, eso que no puede ver ahí el blanco con el negro. Claro. Hay que destacar que años atrás, Ron Stallworth salió. Es que sea racista. Que aquí la veo poniendo una casa. Pero espera, años atrás. Es estética, eso es lo que usted dice. Claro. Este hombre se había convertido en él. Ser la portada de un disco. ¿Sí? O sea, de blanco al negro sin pasar por el gris. Pues Ron Stallworth hacía un par de años que se convirtió en el primer policía negro de Colorado Springs. Siempre había querido formar parte del cuerpo porque le gustaba mucho eso de ayudar a la gente, ayudar a la comunidad, pero claro, era un negro en los 70 y sabemos cómo es eso, de que o terminabas... Es difícil serlo ahora, ¿no? Bueno, cuando por fin consiguió convencer a su jefe, la primera misión que le dieron fue acudir a un meeting de Stokely Carmichael, líder de los Panteras Negras, que se ve en la película, y es que esto también es real, porque Carmichael le dijo... Le preguntó, ¿de verdad va a estallar una guerra entre blancos y negros? Y el líder de las Panteras Negras dijo, y si no empieza, la iniciamos nosotros. Y eso sale en la película, en plan de... El propio líder de las Panteras Negras, en plan de... No, si es que si no hay guerra entre blancos y negros, la va a haber porque la voy a iniciar yo, directamente. ¡Qué bueno! Su siguiente misión... Se quedó, ¿eh? La siguiente misión que le dieron fue... Como he dicho, fue la del famoso mensaje que había en el periódico. Es que me parece fascinante que el Ku Klux Klan se anuncie en el periódico. Hombre. Es como... ¿No se anuncia Vox? Pues entonces, ¿qué vas a extrañar? Es diario de un skin, pero versión Dios, ¿sabes? La diario de skin dice que iba con los pelos largos y con un gorro a la primera reunión que fue, en plan porque no pensaba que le fueran a quitar el gorro, que casi se lo quitan, ¿sabes? Claro. Dice, joder, se me van a quitar el gorro con los pelos de hippie que llevaba. Bueno. Pues esto es lo mismo, este se echó mucho maquillaje. No, es mejor la cosa todavía. Está la película. ¿Vale? En el 78 el Ku Klux Klan, aunque sufría un montón de peleas internas entre el liderazgo dentro del Ku Klux Klan, seguía siendo una... Yo soy más blanco que tú. Seguía siendo una de las organizaciones criminales más poderosas y más potentes que había en Estados Unidos. No se lo pensaron dos veces y Stallworth decidió escribir una carta que el apartado de correos y la donó con toda clase de insultos racistas. Aunque cometió el error de firmarla con su nombre. Lo que lastró toda la investigación. ¿Por qué? Porque si hubiese puesto un seudónimo, no preguntarían por Ron Stallworth, entonces no le pasarían siempre con el detective, con el detective, único detective negro que había en la comisaría. Así que adornó. Se identificó con el líder de la organización de aquel del Ku Klux Klan de Colorado Springs, que eran Ken O'Dell, el cual Ron Stallworth se dio cuenta de que si le doraba la píldora, si le empezaba a decir, sí, tío, eres un líder nato, cómo me gusta cómo hablas, tal y cual, se lo podía camelar. Y se lo cameló de tal manera que durante todas las conversaciones telefónicas que tuvieron, nunca sospechó que era una persona afroamericana y se sentía muy... que era como muy colega, en plan de... Era como si sí, William sí. Jackson llamaba negratas a los negros. Efectivamente. La movida es que se lo ganó, se lo cameló totalmente. Es decir, lo tenía comiendo de la palma de la mano hasta que llegó el famoso momento de... tenemos que reunirnos, tenemos que conocerlo ya, porque queremos que entres en el, queremos que entres en el clan. Claro, Stafford llamó. Vas a llegar alto, ¿eh? ¿No has visto la peli? ¡Padre! Es un hecho histórico. ¡Padre, padre! Llamó al comisario. Oye, que este tío quiere que nos reunamos. Entonces, se pusieron en contacto con la sección de infiltrados de narcóticos y buscaron a un agente, que es el agente Chuck, que tenía la altura similar, tenía una manera de andar. Un deje, es el personaje que hace Kylo Ren. Pues no he visto la peli, pero sé que sale Kylo Ren. Hijo puta. Ese. Tengo que hacer siempre la misma cosa. Un tono de voz similar al suyo, que podía modelar. Entonces, fue el que. El agente Chuck fue el que trabajó mano a mano junto con Ron Stanwood para desarticular la sección del clan de Colorado Spring. Y lo consiguieron, es decir, Chuck lo hizo tan rematadamente bien y trabajaban con micrófonos y tal cual que nadie nunca intuyó que eran dos personas diferentes. Si los culturistas de la sección anterior eran subnormales, claro. Estos son del Ku Klux Klan, que también se sobrepone que son gilipollas. Entonces, estos como que estaban todo el rato pero con. No, tienen la culpa, la cosa viene. Claro. Ellos estaban. El teléfono que se escuchaba, Rebu. Es que ahora estamos acostumbrados al sonido HD, pero antes no. Ellos estaban todo el rato con lo de pegar negros y poder blanco, que no se dieron cuenta de que. Se la estaban liando. Es decir, lo más gracioso. Estaban pegando negros. Sí. Un consejo. Cuando diga, ya sé que estás poniendo en tu boca palabras que no son tuyas, pero. ¿El qué? No, ya está el disclaimer. No, cuando digas lo de. No, si sí, lo de disclaimer está ahí, está bien, pero cuando digas lo de pegar negros, poder. Ah, bueno, eso es lo que. No lo digas, es el clan. Lo digo por el tema de los vecinos. A lo mejor piensa si lo cantamos todos tres veces seguidas, a ver qué pasa. A lo mejor piensa que la casa de Waz hay una organización. No quisiéramos buscarle a Waz más problemas con sus vecinos de los gigantes. Bueno, teniendo en cuenta que la mitad de los que estamos aquí estamos calvos completamente. Claro. Luego vais a ir a un grupo de calvos blancos. ¿Sabes? No. Bueno. Poder blanco, Cuco, Clan, Poder blanco, Cuco, Clan. No, y Paco da el pego de ser el líder. Hombre, por supuesto. Sí, esa es la actitud para ser líder. Víctor, cuando se deja perilla, ojo, Que Víctor lleva la estética de un skin. Sí. Ha hecho ahí pelado con perilla y ha dicho, por la boca del bordillo. ¿Víctor? ¿En Orcasitas? En Orcasitas. Víctor le teme. Vamos, le teme. Hay que decir que todo esto, ¿dónde llevó? Porque consiguió ganarse al Oken y dijo, pues el siguiente paso es ir a por el líder supremo de la organización. Entonces fue a por David Duke, que era en ese momento el gran pachá, o como se llame, el alto blanco, no sé cómo se llamará. La gran K. Ojalá se llamase el nazareno supremo. ¿Vale? Cacafuti máximo. ¿Y sabéis qué pasó? Que si a un rango bajo le puedes dorar la píldora y le dices, eres súper guay, a uno grande, si se la doras más todavía, pues el tío estaba convencidísimo. Es una clara lección de que ser un chupapollas da sus frutos. Yo te lo puedo decir. Lo más gracioso de todo es que trabar una amistad, hago el gesto de las comillas dentro de lo que pueda ser, y le contaba cosas privadas, en plan de, jo, pues mi mujer últimamente me está, en plan de problemas ya personales, porque me está pegando con un negro, ¿sabes? Y en una de estas, lo más gracioso de todo es que le decía, vamos a montar una en Miami que se va a liar la perra, guay, a ver, vamos a montar. Entonces, Stafford, después de colgar, Stafford llamaba a Miami se y decía, va a liar la perra. Decía, llamaba Stafford a Miami y decía, vigilar la calle 17 con 51, la 51, porque a lo mejor se lía el jueves a las 6. Y entonces, cuando volví a hablar con David Duke, decía David Duke, ¡jo, tío, la policía de Miami! ¡Todo sale mal, macho! La policía de Miami, que bien organizado lo tiene, porque justo cuando lo íbamos a liar, de repente había muchos coches de policía pasando por ahí y no hemos podido hacerlo en lo de Miami. Bueno, pero vamos a intentar en San Francisco, que ahí sí que va a ser la fiesta. Policía de San Francisco, que tener cuidado entre la 31 con la 26. Y entonces, el tío le decía, guardar a sus negros. Joder, tío, es increíble. El David Duke estaba en plan acojonado, en plan de, tío, que nos pillan siempre y tenemos que, hay que cambiar la organización. Cambió líderes, en plan de, vamos a cambiar al líder de Miami por otro porque eres un inútil y le diría a pillar a la policía. Nunca sospechó de Stafford. Creo que tenemos un topo, Stafford. Solo confío en ti. Pero es que lo mejor de todo es que muy 24. Stafford le dijo una vez, en plan de, a ver hasta dónde puedo llegar con este hombre. Oiga, ¿usted cree que alguno, es decir, si usted hablase con un negro, le identificaría? ¿Le echaría? ¿Sabe? Dice, ¿no se daría cuenta? Y Duke le contestó, No, siempre sé cuando estoy hablando con un negrata. Por ejemplo, tú, sé que eres un hombre ario, puro como pronuncias ciertas palabras. Los negratas no tienen la inteligencia del hombre blanco y no pueden hablar inglés correctamente. Y Star Wars, así. Hubiera estado guapo que hubiera acabando él organizando salidas de estas y mandando a la policía a joderla, ¿sabes? Pero es que hay un momento en la película que es en plan de no puede ser, y es cuando verdaderamente Star Wars conoce a David Duke porque visita Colorado Springs. Entonces, en la película y en la vida real, Star Wars dijo, vale, va a venir aquí, ha pedido protección policial porque es el líder del Ku Klux Klan, que era sabido en aquella época tal y cual, y que podía haber problemas, y dijo, vale, yo quiero liderar la vigilancia de este hombre, la seguridad de este hombre. Entonces, cuando David Duke llegó, conoció por fin a Star Wars, y no supo que era Star Wars, principalmente porque era negro, le miraba con recelo, y es más, Star Wars cuenta que... No hablaba ya. No, sí hablaba delante él, con total normalidad y con total tranquilidad, incluso haciendo latiguillos que le hacía por teléfono. Y este hombre estaba tan cegado en que era un negro, un negro inferior, es decir, ¿cómo este hombre va a protegerme que no le miraba, no le escuchaba, eres miraba tan al cielo? Tonto que no das pa' más, ¿eh? Un policía encargado de su defensa, pero precisamente por ser negro, para hacer esa cosa en la cuenta. Que somos el Ku Klux Klan, pero no es que odiemos a los negros, es simplemente que no les queremos en esta planeta. Claro. Hay más planetas. ¿Sabes? Y lo mejor de todo es que cuando conoció a Chuck, le dio un abrazo muy en plan de ¡Chuck, amigo! Tal y cual. Y Chuck, que era de origen judío y de origen irlandés, ponía acento, intentó forzar acento irlandés, y el David Duke diciendo ¡ah, qué gracioso! ¿Cómo invitas a los judíos? Tal y cual. En plan de, el tío estaba totalmente cegado de que no se puede decir. Y en la película te lo marcan en plan de. Mira, decir, es que no lo ve porque es idiota. Y es que efectivamente, es decir, el líder del Ku Klux Klan era tan sumamente idiota que se lo colaron completamente. No solamente eso, sino que tal. Decir vosotros, es que le propusieron que el puesto de O'Kell, el puesto del primero que en el que habló, se lo ofrecieron a Star Wars en plan de: ¿quieres tú liderar el clan de Colorado Springs? Y Rod Star Wars dijo que no, que en plan de: no, yo quiero seguir siendo un soldado de Dios a tu puesto porque eres un líder. Claro, le seguía dando la piedra. ¡Qué hombre! Y lo mejor de todo... ¡Cabrón, si es que lo vale! ¡Es que lo vale! Lo mejor de todo, para cerrar ya esto, es... ¡Para matar y morir! ¡Qué cabrón! ¡Nos ha dejado mal a todos! ¡Nos ha dejado mal! Ron Star Wars es la única persona en el mundo, es decir, el único hombre de color que tiene un carnet de afiliado al Ku Klux Klan y está en el cuadro de honor del clan, es decir, con la foto, es la foto de Chuck, pero pone Ron Star Wars en el cuadro de honor de los grandes personajes del Ku Klux Klan. Está Ron Star Wars como miembro, es un hombre negro dentro del cuadro honor del Ku Klux Klan. Ahora has dicho negro, pero hace unos segundos has dicho hombre de color. Hombre de color, si intentas ser políticamente correcto. No, pero bueno. No, sabes que Víctor se pone nervioso en ese momento. En ese momento es racista. O sea, él busca sortear cómo no ser racista. Como en YouTube, yo no soy racista, pero es nuestro corresponsal en el racismo. Pero bueno, maldito murciano. Estos murcianos les daba de hostias, es decir, me caen fatal los murcianos. Bueno, yo esto la cierro. Yo ya le hemos ido, ya la cierro hasta aquí. Claro. Pero para siempre ya. Ya me inventaré algo la temporada que viene. Ah, o sea, ¿cierras la sección? Sí, yo creo que sí. No sé si os gusta. No sé si yo. O sea, si la quieres cerrar, la he elegido bien. También te lo digo, ¿eh? También el enemigo que huye el puente de plata. También me parece muy feo que esto lo saque así. Pero qué maldad, porque ¿no? está buscando el apoyo. No estoy buscando el apoyo de la gente. Si la gente en redes ahora mis oyentes. Buscando, si lo está buscando, es de decir que el mío lo tiene. Pero ahora, pues ahí está. ¿Está en esta manera? El hemos ido. El misterio va a seguir siempre. Nah, misterio, o sea, pues si tenemos una de igual, porque cuenta lo mismo en ambas secciones. Así que yo porque dejé una. Vale. No, pero el año que viene ya me inventaré algo. Claro, pero esta temporada era una cosa que tienes que traer a la reunión de inicio de temporada. Ha habido reunión de inicio de temporada. Vale. Que lo cierre porque antes le has dicho que, claro, como tiene muchas secciones que no. Que no, solo tengo dos secciones. Sí, solo dos. Bueno. Aquí el mormón. Pero ha dicho de cambiarla, no ha dicho. Anda. Quedarme solo con una. Ojo, cuidado. Hay que hacer novedades, hombre. Hay que pensar ya en el futuro. Eres un mormón de secciones. Un mormot. Mormón. Ah, vale. Mormón. No soy yo la mormón. No. Vale. ¿Claros? Sí. Bueno, que tengo una sorpresa para vosotros. Porque, joder, es final de temporada. Así es, temporada. Y hay que traer sorpresas. Joder, también. Has y esta... pillado a los monos guionistas de los que hablamos para tener que currar más en la puta vida. Escucha, tengo una sorpresa para vosotros que también viene con sintonía, pero esto suena seguro. ¡No soy un irresponsable! ¡Tenía hambre! ¡No nos pongamos tontos! Bienvenido a casa. ¿Qué pasa, Freaks, Monsters, Titans, Eternal, Twisters, Hammers, Centellas? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, Elías? ¡Elías, que Elías ha vuelto! ¡Elías, lo tenemos aquí! Me refería a que cuánto tiempo he tardado en aparcar la nave. El patinete eléctrico. No. ¿Qué has venido en patinete eléctrico? Sí, a los Ghost Rider. Ghost Rider. A los Cosmic Ghost Rider. Cosmic Ghost Rider. Pero tú no tenías una nave espacial. Porque recordemos para la gente que no se acuerde que tú te fuiste porque te fuiste a tu planeta. Por fin. Y dejaste el podcast por ir a tu planeta a encontrar a los tuyos. Y claro, y por eso aparecías tan poco, pero esta vez has tardado mucho. Y yo te veía en una nave, no en un patinete de mierda, como todos los modernos estos. A ver, no me lo recuerdes, que me quedaban 2 letras para pagarla y un puto dios alcardiano se estrelló contra ella y nada. Te la dejó mal. Siniestro. Sí, total. Y del estío me frió todos los circuitos con sus poderes eléctricos. ¿Te refieres a Thor, el dios del trueno? Sí, bueno. Después de sus últimas aventuras yo le llamo el chiste legendario, pero sí. Ah, quieres decir, claro, que como las últimas pelis de Thor ha sido un poco así cómicas, lo del Thor Gore... ¡Y ahora lo han hecho mujer! ¡Y ahora lo han hecho mujer! Si no, estuviera aquí James Woods, las cosas... ¡Que Furia no era negro, que lo sepa todo el mundo! Eso es verdad. Cuéntanos qué has estado haciendo para no pasar a vernos hasta ahora, después de tanto tiempo, Elías. Pues, a ver... No todos los planetas tienen la casa de mi hermano. Eso seguro. Gracias a Dios. Pero ahora la cosa ha cambiado. He seguido los movimientos de Mickey's, el roedor loco, hasta aquí. Hasta Mickey's. La tierra. Sí. ¿Mickey's? Mickey's. Tiene copyright el otro nombre. El roedor loco. Está Disney. Disney's y Mickey's. Mickey's. Sí, sí. Muy cabrón, está acabando con la mitad de los universos. Es un rollo a lo Thanos, el hijo de la gran puta. Bueno, ¿y cómo te desplazas en el patinete ese? ¿Cómo funciona? Porque claro, eso no hay vacío ahí, no tienes una cabina ni nada. No, a ver, normalmente suelo usar bla bla guagua. ¿Bla bla guagua? ¿Cómo? Sí, autobuses compartidos. En esta galaxia hace tiempo que los transportes compartidos están muy evolucionados. Gracias a Marciana Carmena. Marciana Carmena, ah, claro. Sí, Lías, claro. Marciana sí, Carmena. Lías, sí. Sí, sí. Es una vieja que ganó las elecciones alcaldesa de esta galaxia, ¿era? Sí, la Vía Láctea, estamos. Hola, Elías. Bienvenido a la Tierra y a la Vía Láctea. Sí. ¿Qué te ha dado? Ya eres fumado, hijo. Por ejemplo. Ha dicho Marciana Carmena. Me acordé de por qué le pusieron ese nombre. Si vosotros supierais por qué se lo pusieron, también os descojonaríais conmigo. La Vía Láctea, sí. Un viejo chiste galáctico. Y qué desgracias has estado siguiendo, tío, porque allá donde vas te acompaña la desgracia. Eres como un Silver Surfer. Pues sí, sí. El Cosmic Ghost Rider. Perdón, Cosmic Ghost Rider. Perdón. Me ya la estás liando, Michael. Me gusta más. Pues hay varias cosas que me han traído a la Tierra, a ver. Pero antes he pasado por muchos sitios, Michael. He pasado por el cinturón de Orión. Y las puertas de Tannhauser. También. Por el planeta Hollywood. Por Narnia. Por la órbita de él. No, ahí no entres. Solo pasa por la órbita. Nos demandan. No le dejar entrar. No. Por el planeta Agostini. No es un pedante. Ajá. He estado en el Astro Rey, ahí paseando. He estado en el planeta Vulgulis. Uf, qué planeta, ahí Puni se pondría loco. Me mojo toda. Y hago y me ofrezco. Allí es un planeta. No era Vulgulis. Todo calvos y con voces ahí. Sí, es grandísimo. He estado también en Namek. Ah, muy bien. El planeta Tropicana. Hombre, no lo voy a conocer yo. No voy a conocer yo el planeta Tropicana. Si los demás superan que de ahí viene tu nombre. Bueno, no revelemos cosas que sabemos. Bueno, estuve también cazando ballenas. ¿Sí? ¿Dónde? O sea, cantando, cazando ballenas en la luna. La luna, pero en la luna. Pero en la luna no hay ballenas. Claro. Por eso llevan arpones. Por eso cantaba y no. Ah, amigo. Y no cazaba. Bueno, ¿y qué narices entonces te ha traído a la Tierra? Que estás divagando ya como siempre, cabrón. O sea, para una vez que quieres que te cuente ninguna de mis aventuras. Con todos los que he dicho que he estado. Me parece muy interesante, como todo lo que cuentas, claro. O sea, casi tan interesante como lo que cuenta Víctor, pero prefiero saber qué peligros se cierran ahora mismo sobre la Tierra, ya que tienes información privilegiada y si tenemos que defender ese planeta. Vale. Si tú traes esa información, pues necesitamos saberlo. Escuchadme. Os informaré de lo que está por llegar primero a España. Ajá, a ver. ¿Vale? El fascismo de nuevo. Ajá. No sé si habéis oído. Tarde. No. Sí, ¿del bueno o de Pero, ¿todos habéis oído hablar de ello? Hay un partido político ahora que se llama Vox. Sí, sí. Ese. Se nota que estáis informados. Yo he visto las señales. Sí, también. Sí, sí. Yo he visto las señales. Sí. Toquito, tú sabes de lo que hablo. Hombre, no lo voy a saber. Tú sabes lo que pasó en Tropicana. Uf. Ahí empezó todo. Otra amenaza, ¿vale? Sí. Si esta ya la sabéis, os voy a contar otra. Es el cambio climático. Ajá. Estáis cargando vuestro planeta, ¿vale? Sí. Ya lo avisó Algor y no le hicisteis ni puta. Sí, hace como 15 años. Sí, hace 30 años, creo, sí. Que lo lleva ahí. Sí. ¿Cuándo hizo Algor? Bueno, ganó el Oscar el documental aquel, sí, de la en 2003, cosas así, cerca de 17 años. Ni puto caso, desde el espacio. Bueno, está la gente más concienciada ahora. Bueno, concienciada, no sé. ¿Y qué más cosas sabes? Vale, porque vale, hasta ahora. De esto no sé si os ha llegado. A ver. ¿Sabéis que el magnate de los negocios Donald Trump sí va a dar el salto a la política y va a separar México de Estados Unidos? Sí. Bueno, lleva 3 años ya. Lleva 3 años ahí ya intentándolo. Le van a reelegir. Poner un muro, de hecho, ¿sabes? Le van a reelegir. Y a lo mejor le reeligen, porque la gente, esa gente es así. Tengo que prender. El Ku Klux Klan. Sí, sí, prende eso. O sea, de momento no nos estás contando las cosas. Pues a ver, esto seguro que no lo sabéis. Bueno, así has empezado todo. Yo vine a la Tierra por un mensaje que me envió el agente Johnson al Viper de Coca-Cola. Diciendo que no podía vivir sin vuestro amor. Ajá. Parecían palabras de alguien que tenía tendencia. Pero joder, Elías, macho, que el agente Johnson era de Rock en Fast and Furious, coño, y eso ocurrió ya hace varios programas y ya lo solucionamos. O sea, la información que nos das es una mierda. Todo lo sabemos ya, no tiene mucha solución. O sea, estás llegando siempre hambre tarde, tío. O sea, como siempre. O sea, ¿qué es típico de Elías? Llegar tarde, pues ya está. Bueno. Pues ala, tira. O sea, esto es lo que nos traías. Esta era la información privilegiada, Elías. A ver, no te cabres, Michael. No, era esto. Es que, a ver, hay no, joder, planetas. Es que para, vienes no con la cosa de no. A la casa de mi hermano. No, es que tengo información privilegiada, os voy a advertir de esto. Es una mierda, si ya lo sabemos todo. Os traigo el milagro antimanchas. Mira, vete que estaba de Roca, ha bajado al chino por cervezas y no ha vuelto todavía. Hacerse las uñas. Voy a buscarle, va. Me voy a quedar. No, me voy a quedar un rato más. Va. Voy a quedarme un rato más. 3 minutos, pero acabo un cigarro. Vale, pero calladito ahí. Y me voy a ver si encuentro un bravo guapo por aquí cerca. ¿Tienes una aplicación para eso? Hola, soy Stewie Griffin y yo no escucho la casa de mi hermano. Y tú tampoco deberías hacerlo. Vamos, deja de escuchar. Deja de escuchar ya. La victoria es mía. Y con esta música tan épica, Paco no tiene cosas que contarnos. A ver, ¿qué es lo que has preparado para hoy? Bueno, pues como me dijeron que había un poco de freestyle, hoy pues, digo, bueno, vamos, un par de bases. Vamos a dar aquí un toque de distinción y calidad al programa. Sí. Lo vamos a convertir en un podcast de historias. Bueno, hombre, de eso yo sé algo. Está bien, porque este podcast al final va a quedar muy en plan la biblioteca de Alejandría. Sí, ¿no? Claro. ¿Sabes? Escucha, ahora cada uno con su tema, voy a hablar de lo que... Ahora que dices caminar. Eso de freestoria, la última vez que estuvisteis... O miembros del anteriormente con, o sea, miembros de Downgrade que estuvieron el aquí en la casa de mi hermano. De historia, cuando claro. Con Héctor, pero. Vallecas. Claro, entonces, la última vez que estuvo aquí Freakstoria, ese podcast acabó. O sea, efectivamente. Luego se convirtió en Downgrade. No, pero Downgrade va a morir y va a renacer como. Yo en Freestoria no estaba, quiero decir. Yo fui invitado veces y de repente me vi ahí el día 1 en Downgrade. Downgrade no se acaba. No, Downgrade estaba mejor que nunca. Era solo aportar eso. Downgrade está mejor que nunca. Como Sonic, ¿no? Sonic está mejor que nunca. Estamos en el top. Bueno, Paco, continúa, por favor. Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de un capítulo quizás poco conocido, pero muy curioso, que es el Imperio Escocés. Todos hemos oído hablar del Imperio Español, del Imperio Británico, del Imperio Francés, de todas las potencias imperialistas europeas, hasta los portugueses tuvieron un imperio. Eso es. Pero nunca hemos oído hablar del Imperio Escocés, y existió. Durante un breve periodo de tiempo, pero existió. A finales del siglo XVII, en Escocia, la cosa estaba muy malita. Básicamente, no había un duro, había hambruna, había guerras, había disputas por todas partes. Compartían rey con Inglaterra, aunque no eran todavía un mismo país, pero tenían el mismo rey, que era rey de Escocia, y rey de Inglaterra, aunque cada país tenía su parlamento. Pero bueno, Escocia era un poco el patito feo de Europa. Porque pues no tenía. Escocia, el primo tonto. Sí. No tenían potencia, no eran una potencia colonial, no tenían colonia, no comerciaban con nadie, pues no. Escocia era Portugal. No había mucho que hacer. La verdad, la suposición política era muy débil con respecto a Inglaterra y con respecto al resto de Europa. Tenían una marina de guerra minúscula. Sus comerciantes no negociaban ninguna mercancía de lujo, que era lo que se demarcía. ¡Yo solo vendo conejos! En la época. ¡Te lo tiras pieles! ¿Quieres follar tu vieja oveja? Pues. ¡Las mejores piedras de Europa! ¡Te hago un 2x1! ¡Te vende un conejo! ¡Piel y carne! Básicamente, bueno, pues al final del siglo XVII ya la cosa estaba muy jodida. El país estaba casi en la bancarrota. Como he dicho, pues estaban pasando épocas de malas cosechas, hambrunas, conflictos políticos, guerras, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, en esta que montan una movida política y fundan la Compañía de Escocia, que es algo así como la Compañía de las Indias Orientales y todo esto, ¿vale? Pues pretendía ser algo parecido. La ha montado Flanagan y su primo, ¿no? Más o menos. Más o menos. Y deciden financiar una expedición para establecer colonias en América Latina y el Caribe, como el resto de las potencias europeas. Primo, se me ha ocurrido una idea cojonuda, ¿no? A ver. Escocia tenía su pequeño imperio colonial porque tenían, bueno, algunas ciudades en Norteamérica y demás que fueron de fundación escocesa, y bueno, todos conocemos Nueva Escocia por ahí. Pero en este caso, pues apuntaron a Centroamérica, concretamente. Y concretamente al Darién. Vale, si nos está oyendo algún oyente latino que sepa lo que es el Darién, ahora mismo se estará descojonando de la risa, y con razón. El Darién, hoy día, siglo XXI, es una zona completamente inhóspita, incompatible con la vida humana. ¡Estas son nuestras tierras! Para que os hagáis una idea, es la zona que está en la frontera entre Panamá y Colombia. Ese cuellecito que sale de Sudamérica y se mete en Centroamérica. El filtro del café donde queda el rebusque. Es decir, decidieron dejar las piedras escocesas por las piedras sudamericanas. Ojalá fueran piedras. Ojalá fueran piedras, vale. Es territorio volcánico venenoso. Dijeron, no, nos vamos a ir al Darién, ¿vale? Porque solo hemos visto que, aunque ella oficialmente formaba parte del Imperio Español, pero claro, el Imperio Español, la provincia de Nueva Granada, tenía sus ciudades importantes en Centroamérica, tenían Cartagena de Indias en Colombia, pero ahí en medio de una zona donde no tenían nada. Y digo, bueno, pues si los españoles no han montado nada allí, pues lo vamos a montar nosotros. ¿No les hizo sospechar el hecho de que los españoles no han montado algo allí, por algo será? Pues más o menos. Total, encontraron un sitio guapo según los mapas y dijeron, para allá que vamos. La idea no era mala. La idea era llegar allí, establecer una colonia que sirviera como puente para el comercio con Oriente. Vale, de hecho es relativamente cerca de donde está el canal de Panamá. O sea, no costaría mucho llevar allí la mercancía en barcos, transportarla por carros o lo que sea, montarla por el Pacífico y tal. ¡Esto se hace con la polla! Encontraron una zona donde había además una amplia bahía que podía ser lugar de fondeadero de muchos barcos que estaban bien protegidos. O sea, viéndolo en el mapa, esto es como cuando te compras un piso sobre plano. Sobre plano, ¿vale? Ahí nos entendemos, Paco. Tú lo ves en el mapa y dices, Estás en la boya. Y con vistas al mar. Eso es. Vale. ¿Qué calidades? Las estoy viendo. ¿Qué calidades? Efectivamente. Había un pequeño problema en lo que hasta 2011 se llamó, luego posteriormente le pusieron el nombre de Puerto Escocia, yo creo que un poco de coña, y en 2011 ya los panameños decidieron quitarle el nombre. Efectivamente, en 1698, en julio, sale para allá una expedición. Los ingleses no financiaron una puñetera libra. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que los escoceses eran como el hermano tonto, tampoco querían cabrear a los españoles, que por aquel entonces, aunque estaban en decadencia, pues todavía eran una potencia importante. Por supuesto, tampoco encontraron financiación en el resto de Europa, y Escocia era muy pobre, con lo cual aquella expedición, consistente en 5 barcos y 1.200 personas, que no era un poco de pavo, se financió básicamente por cuestación popular. O sea, todo el mundo, ricos, pobres, el gobierno, tal, todo el mundo se mojó, hasta el punto de que, según los documentos que mire, aquella expedición costó entre el 33... Sí. Voy a cortar porque me voy. Seguí aquí. Me voy a comprar coca. Intercepting. Vale, dale. Al Darién. Adiós, Elías. Adiós, Elías. Vete al Darién, que aquí. ¿Dónde estaba The Rock? Los narcos sabían que aquella zona era inaccesible y ya pusieron por ahí. Voy a buscar a The Rock. ¿Dónde está la gente de Johnson? Tú vas con The Rock. Y tú lo encuentras por ahí. Baja por las escaleras, seguro que te lo encuentras por el camino. Va. Bueno, a decirle adiós. Adiós, Elías. Adiós, Elías. Adiós, Elías. Buen viaje. Hasta la próxima. Vuelve pronto. Voy a la parada. Venga. Venga. Venga, adiós, Hala. Hala. Buen día. A seguir bien. Vaya corte, ¿por qué has dejado plumas? Yo qué sé. Nos ha dejado unas plumas, Elías. Porque no has dejado dos plumas. ¿Sabes por qué? Porque cuando Elías se va, deja plumas porque es un ángel. Es como el águila roja. O Toby, el niño ángel. Me imagino a Elías saltando por los candelabros. Nos ha dejado, es que Elías nos ha dejado allí. ¿Plumas? ¿Por qué? Nos ha dejado unas plumas. Y se ha dejado algo porque ha llamado. En fin, bueno, continúa. Paco. Te han cortado el mojo. Te han cortado, da igual. Aprovecho y voy a coger el ruidito este de la gominola. Que lo haces igual. Dame, ahora que estamos. Toma, ahora estamos en el break. Mira cómo suena. Mira. Dios. No. Voy a coger cacahuetes también, que también hacen ruido. Bueno. Venga. Adiós, Elías. Again. Adiós. Continúa, Paco. Bueno, la casa de mi hermano, donde todo puede pasar. La puerta. Pues volvemos al tema. Volvemos al tema y eso. Estamos finales del siglo XVII, los escoceses muertos de hambre, se gastan todo el dinero del país en mandar una expedición. 5 barcos, 1.200 personas, y aquello costó entre un tercio y la mitad de la riqueza total del país. Del país. Nos la jugamos con esto. Sí, era un all-in. Ya lo montamos, todo lo que tenemos. Es un barco. Es un all-in, pero de mano, con un tres de tréboles. Es un tres de diamantes. Sí. Bueno, pues vale. Por eso no es bueno. Un 2 y un 7. Un all-in de las 5 de la mañana yendo un poco ya carajo. Lo gano. Venga. Uy, ha salido otro 3 ahí. Esa es la mía. Salen del puerto de Leith el 14 de julio de 1698 y llegan el 2 de noviembre a la zona. Me imagino que el viajecito fue de UPA. Total, llegan allí y ya he dicho que sobre plano el sitio era estupendo. Hay un pequeño problema que se llama la selva. Vale. No es esto que te imaginas las islas paradisíacas con su pedazo de playa y las palmeras allí en el fondo. No. O sea, allí la selva llega a primera línea de playa. Está el mar y selva. Y no hay transición entre medias. Y O'Reilly diciendo, ¿y dónde aparcamos? Allí lo primero que hay que hacer es deforestar para poder construir algo, porque no hay dónde. ¿Vale? Pero bueno. Pero bien, porque necesitas madera para construir. Con toda su buena voluntad, se pusieron manos a la obra, montaron allí un fuerte y demás. Pero claro, allí la cosita estaba muy mala. Era una zona donde, evidentemente, a los españoles no se les había ocurrido asentarse. Es una zona donde hoy día sigue sin haber carretera que una Panamá con Colombia durante muchos kilómetros, para que se haga una idea la gente de lo inhóspito que es aquello, y donde la naturaleza te mata solo con mirar. Vale, ríete tú de Australia. Te vas muriendo en el camino. Están las ardillas bueno, mirando así, haciéndote los piquetes de ojos, sí, las ardillas de tal. Llegaron allí en noviembre, empezaron a montar su fuerte, tal. Llevaban mercancías para comerciar con, lo, con los indios. Pero bueno, los indios no estaban muy interesados. Había indios. Había indios por la zona, poco, no es que estuviera la cosa muy poblada, pero poco. Y los indios enseguida se dieron cuenta de que aquella pobre gente iba a morir. Fueron buena gente, los indios les ayudaron, les echaron una mano y tal, pero ni por eso. Esta gente llevaba cosas para comerciar con los indios. Tu golpa a comprarle agua a Flanagan. Los indios no estaban interesados en cosas tales como peines, pelucas, zapatos, abrigos de lana y biblias. Eran los indios drag queens. Creo que no estaban interesados los indios. A saber por qué. ¿Qué es lo que te digo? Oye, Topaquel, cómprale a Roger, cómprale una peluca por lo menos para que pueda comer esta noche o algo. Cámbiale una peluca por un conejo o algo, yo qué sé. En fin. Pues aquí os podéis imaginar. Mosquitos, enfermedades, animales salvajes y demás. Cayeron como chiches. O sea, fruto de las enfermedades y tal, cayeron como chinches. Y van vendiendo clines por la semana. Hasta el punto de que cuando termina el invierno sobreviven unas 300 de los 1200 que llegaron. Y esos 300, ya llegado el verano, deciden: mira, nos montamos en un barco, nos volvemos y que sea lo que Dios quiera. Joder, yo es que pensé que no podían volver. O sea, me sorprende que ya cuando quedaron. Claro, que ya cuando hubiera muerto 400 de 1200, ya no dijera. Y si no volvemos, esos 300 son cabezones, pero... ¡Que aquí cultivo yo! A ver, que son escoceses, coño. Otro que se ha muerto, pues yo no me voy. Más sitio para mí. Se quedaron, tiene que decir, mejor. Se quedaron mientras había alcohol, me da la sensación. También, cuando ya se les acabó el alcohol, dijeron, no vamos. La verdad es que con cualquier episodio histórico, los ingleses fueron unos hijos de puta. Porque en todo este tiempo, el rey de Inglaterra ordenó que no se les ayudara. ¡Qué cabrón! ¿Vale? Los españoles, evidentemente... ¡No los queremos! Los españoles, evidentemente, tampoco les ayudaron porque se habían asentado allí en territorio español, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, esta primera expedición decidieron, mira, que se mueran solo, no nos vamos ni a molestar. Porque era como el superviviente, vale. No puede recibir ayuda del exterior. Pues efectivamente, total. En julio se montan los 300 en uno de los barcos, consiguen llegar a Escocia. Con tan mala fortuna de que llegan muy poco tiempo después de que la segunda expedición, con todo el resto del dinero de Escocia, haya salido. ¿Dónde vais? Hacia la colonia, con otras 1000 personas y otros no sé cuántos. Yo me lo imagino cruzándose. ¡No! ¿Dónde vas? Y, mira, y los otros, ¿vale? Mirad, nos saludan desde ese barco. ¡Bien! Total, la segunda expedición llega, los españoles ya se le hinchan los huevos, los asedian y tal y cual, se terminan rindiendo, de vuelta para Escocia. Y ahí terminó no solo la aventura colonial escocesa en Latinoamérica, sino terminó el reino de Escocia. Pero acto seguido, que los españoles les asediaron en plan hacerles un favor. Que no seáis cabezones, que os vayáis, que os volváis ya para casa. Pero no nos quería hacer caso, vamos a putearles a ver si les echamos. Es que si no se hubieran muerto, ¿sabes? O sea, si se hubieran quedado... Pues bueno, después de esta aventura, Escocia ya se hundió en la más completa bancarrota y tuvo que aceptar una unión política con Inglaterra, y ahí se creó la Gran Bretaña, y el resto es historia. La liaron. Pobrecicos, pobrecicos los escoceses. Escocia, le quitas el whisky y mira la que te lían, ¿eh? Bueno, pues cambiamos de tema y ahora pasamos de los escoceses a hablar de los placeres de la carne. Bueno, pues yo, como dejaban hablar de cualquier cosa. Esa va a ser la excusa de siempre para todos, ¿no? Claro, por eso he dicho, esto va a parecer que se va a convertir en la Biblioteca Alejandría o algo así. La casa de mi hermano, el programa de variedades. Ya sabía dónde. Ya no iba. Es el friquerío Mario, ahora es el de variedades. Bueno, luego lo decidimos. Los finales de temporada. Esto puede afectar luego a la reunión de que se quede. Pero digo, luego al final del programa decidimos, cuando decidamos el nombre del episodio, pues ahí ya vemos, según el todo lo que hayamos contado. Este episodio es el 12-3. La biblioteca de mi hermano. Yo no por nada, pero 12-13 me gusta mucho, gano muchos puntos, ¿eh? 12-13 te gusta. Me gusta mucho el 12-13. Míralo como le gusta. Ya va buscando la rima, ¿eh? Va buscando la rima. No, 12-13 significa a cap, al no, al vaso. No, ya se ve, muy bien, 12-13. Bueno. Muy bien, casi al palo. Bueno, va, a ver, venga, va, venga. Bueno, yo voy a hablar de a qué sabe la carne humana. hay mucha curiosidad. Espera. Y ya que antes. Igual los escoceses tuvieron que probarla, ¿eh? No te. Ah, no te extrañes. ¿Por qué quedaron 300? ¿Por qué? ¿Por qué la sección de terror la llevas tú y yo, Víctor? Es porque es un continuar. Sigue tú la historia. Entonces, dijimos que quedaban 300 escoceses. Bueno, hay un porqué. Y es que igual estamos un poco ricos. Porque alguna vez vosotros habéis preguntado qué sabe la carne humana. Apoyo. Bueno, yo no. Porque no soy enfermo como yo. Pero. Hay una sección de eso, pues, no son la gente que también, como yo se lo ha preguntado. Sino que encima pues han llegado a responder a la pregunta. Sí, claro, pasa por detrás mío. Disfrute del viaje. Disfrute del viaje. Y tráeme cerveza. ¿Algo más? No, todo bien. Es que deberías traer los litros en vez de llevarte los vasos. Es verdad. El caso es que sí, hay gente que ha probado la carne humana y les han hecho esa pregunta. No estamos hablando de gente de ficción como Aníbal Lecter, sino de caníbales de verdad que llevaron más allá la expresión de ay, que te como la cara. ¿Sabéis ese? Pues a un nuevo nivel. Ahora que dices esto, quiero meter aquí un dato más de mierda. Mete lo que quieras. Que es un tío en Houston hace poco. Que se había comido a 27 repartidores de pizza, 3 de kebab y 2 carteros. Y pocos, me parece. La pregunta es: ¿comía las pizzas tarde y qué? No lo sé, se comió a los repartidores. ¿Y la comida? La devolvía porque estaban frías. El cabrón luego ponía reclamación para que le dieran el envío gratis en la siguiente. Pizza y chaval que repartía. Bueno, pues vamos a empezar por William Seabrook, que era un novelista de los USA de principios del siglo XX. El tío se fue de fiesta por África y descubrió que había una tribu allí, pues que tenía un ritual muy simpático de reciclaje de cadáveres. Esto viene a ser que se los comían. El caso es que William, pues le invitaron a participar y el que iba ahí con un poco de gusa, porque hay tanto viaje, tanto kilómetro, pues mira, se animó y claro. Luego pues fue fardando de ello y esto es lo que contó cuando... El concepto de reciclaje de cadáveres me gusta mucho. ¿Te ha gustado? Me gusta mucho el concepto. Que esa cosa luego pudre y huele y... Claro, unos lo hacen a la barbacoa, otros... Claro. Bueno, ya verás. Ah, vale. El caso es que sí que hay gente que lo hace a la barbacoa. Bueno, el tío este nos dice: era como de buen ternero, no plenamente desarrollado, no joven, pero aún no un buey. Definitivamente era como eso, y no como ninguna otra carne que haya probado. Era carne suave, buena, sin ningún rasgo definido o característico, como por ejemplo el de cabra, la alta cacería o el de puerco. La carne era ligeramente más dura que la de ternero de primera, un poco más fibrosa, pero no demasiado, agradablemente comestible. El asado, del que corté y comí una rebanada central, era tierno y en color, textura, aroma, así como sabor, consolidó mi certeza de que todas las carnes habitualmente conocidas, el ternero es la única a la cual podría compararse con precisión. Pues te he subido la música porque sonaba tan Aníbal Lecter. ¿Has visto cómo me he quedado? Y digo, lo necesitan. Y qué bien leo. Sí. Pues sigo para los que aún no hayáis mojado. No es el único que ha probado la carne humana y luego nos lo ha contado. Bueno, por ahí. No a nosotros, personalmente. De la Baviera alemana. ¿Algún colega tenemos? Armin Meiwes, que está más famosillo. Estaba muy loco ese. Es un célebre caníbal asesino. Y descuartizó a una persona. O sea, asesinó y descuartizó a una persona que desde internet le hizo llegar su deseo de encontrar a alguien con quien comerse mutuamente de una manera pues muy literal. Es que ahí está el vacío legal, el cabrón decía, no, el tío, claro, se ofreció. El tío se ofreció, Él puso el anuncio. Y lo peor es que funcionó. Sí. Primero se puso en contacto con un cocinero, que el cabrón no solo decía que sí, sino que ofrecía también a sus dos ayudantes como... Traigo la guarnición. No hay pruebas de que fuera Jordi Cruz. Oye, los contratos estos aprendices cocineros están llegando demasiado lejos. Sí, sí. Yo espero que fuera una coña, porque el caso es que algo envió que tenía un poco de dudas y él quería que alguien que quisiera ser devorado de verdad. Armin es asesino y un caníbal, pero tiene principios. Con el tiempo contactó... Tiene que quererlo fuerte. Con Bert Jürgen Brands, un tío de Berlín. Quedaron una vez y parece ser que se gustaron, gastronómicamente hablando. El caso es que se despidieron y Bert volvió a llamar a Arwen y le dijo, oye, que sí, que nos comemos. Quedaron, me como la cara. Cenaron, mezclaron medicamentos con alcohol y la liaron parda. Y le cortaron el pene a Bert. Armin lo cocinó para ambos y se lo comieron con todo el gusto del mundo, aunque seguramente le gustó más que al otro. Eso dijeron, ¿quién la pillaba? Vaya, espera, eso sí que es una buena comida de pollo. Hay que decir que es más sórdido de todo, porque lo primero que intentó fue comérselo a bocaos, es decir, arrancarle el pene a mordiscos. ¿Tú cuántas veces has intentado comerte la polla, Víctor? Pues este hombre lo consiguió. Ahora se ha comido media polla. Espera, ¿no es para tanto comerse la polla? No, no es para tanto, porque esto recordemos que era en Baviera, y Baviera lo de comer salchicha lo llevan haciendo hace mucho. Correcto. Eso es verdad. Tú además, no, pero Baviera una vez. Sí, estuve en Múnich. ¿Y estás seguro que fue salchicha aquello? Yo fui a beber cerveza. Sería el mejor engaño que me meterían jamás. El caso es que el que era de Baviera era el que se animó a cortarse el pene, que además, anda que dijo, vamos a empezar por ahora, no, córtame la polla, total. Y si para lo que lo voy a usar, para lo que me queda aquí ya. Mira que menos te importa perder la polla. Sí, para lo que la uso, pues así. Y el caso es que llegó a comérsela, o sea, y, que bien. Morbosos. Pues se le preguntó a Armin que a qué sabía la carne humana, y él respondió que era semejante al cerdo agridulce de los restaurantes chinos. Cada uno con su fiesta, ¿eh? ¿Te has fijado? Hostia, yo ya el no. Cordero, el cerdo agridulce, por lo que pueda pasar. ¿Se sabe cómo la hizo la receta? Yo creo que a la plancha. A la plancha. Hombre, pero ya tenía muchas aceitillas. Baja grasas. Lo peor es, no. Dijo, es que cuando lo he cortado ya ha soltado un poco. Lo peor de todo es que todo esto lo grabó desde el minuto uno. Lo tiene todo grabado. Pues, todo grabado la para receta está ahí. Lo tenía grabado. No, lo tiene la justicia alemana, pero lo grabó de todo porque él quería recordarlo en plan de, ay, voy a volver a ver cómo me comí a John. Espera, que lo voy a subir a la lista. No. Es decir, supuestamente era para su uso personal, y durante el juicio parte de eso se vio para que viesen cómo el tipo este mató al otro, es decir, como prueba para, se utilizó como prueba esos vídeos, pero se grabó a sí mismo en plan de, voy a grabarme cómo mato a mi amigo el día que me comí una polla. Sí, literalmente a pachas. Ay, cómo son, ay, los alemanes. Ay, bueno, el siguiente caso es el de Greg Foot, un presentador de la BBC que decidió comerse a otra persona, pues podría tener algún tipo de problema, pero que comerse uno mismo pues era mucho más sencillo. Pidió que le extirparan un trozo de músculo de su pierna, del cuádriceps, con la debida seguridad y anestesia, claro. La carne obtenida fue así como de un tipo fibroso, por tanto, pues diferente a las anteriores, ¿no? Estaba correosa. Como el pene o el cacho al que convidaron el primer caso, al de la tribu de África. Decidió así primero olerlo, ya que por lo visto, para saber que el gusto que puede tener algo en la boca, pues olerlo es como un 80%. Y la olió así cocinada, afirmó que olía muy bien, de olor fuerte y con una consistencia, o sea, lo que es la carne, parecía que tenía consistencia como al pollo o al cerdo, como decía yo. Un segundo análisis, ya cuando ya la tele habían terminado y tal, pues le llevó a afirmar que era similar a la carne roja, mezcla como de cordero y de cerdo. Finalmente Greg no acabó comiéndose su propia carne, pero hizo... Pero se la comió su vecino, que entró y dijo, hostia, qué bueno. Preparar pues una hamburguesa de cordero y de cerdo, pues porque quería sentir algo similar en su paladar. Qué gilipollas. Ya que has empezado, ya me has empezado a acabar, tío. Ya te has quitado. Sí, ya te has un cacho de músculo para comer. Yo ya me lo hubiera comido, efectivamente. Pues como para. Que eso vuelva a cagar. Claro, que eso vuelva a esto. Eso luego eso crece. Eso es como que te lo preparen en estilo torrendo. Claro. El que se lo quites y se lo comes un parguela. Es claro, un parguela, efectivamente. Uno más. Es que ya sabía. Ópera de todo. ¿Tienes algún caníbal más? Sí, sí, tengo una mujer, Omaima Nelson, que era natural de Egipto, pero vivía con su marido William en los Estados Unidos, y estaba cansada de recibir por parte de este pues todo tipo de malos tratos, palizas, vejaciones, violaciones. Y un día pues decidió que ya estaba bien y lo mató. Lo cortó en cachitos y lo frío en aceite. La cabeza la guardo para hervirla, y las costillas con salsa barbacoa. Hombre, a una ama de casa se la vas a pegar tú. Que es como lo que gustaría a Víctor. Claro, ahí está, ahí eso, está rico. Eso es un asesinato de ama de casa, porque sabe sacar. Esta se deleitó. Claro. Omaima sí que no desveló a qué se asemejaba el sabor de su esposo, pero sí declaró que estaba tan dulce y tan deliciosa, y que a ella le gustaba así de tierna. La carne estaba buena, pero era de un hijo de puta. O sea, que encima se deleitó. Ahí bien. Ahí bueno, se relamía la. Mira, la se quitó un problema y se pegó una cena. Un homenaje ahí. No me acuerdo ahora dónde leí, pero sí, había una tribu en no sé dónde narices, donde si un hombre moría, su mujer se tenía que comer su pene o no sé qué historias. Hombre, el autocrati se come el corazón del caballo. Es que ni muerto me lo vas a chupar. ¿Cómo que no? Mira, ras. Te la chupará cuando estés muerto, por ejemplo. Eso, lo hacía legal. Y es una tradición ya. Bueno, voy a salir de aquí. Jeffrey Dahmer, uno de los caníbales más siniestros de la historia, apodado el caníbal de Milwaukee, o el carnicero de Milwaukee, que de hecho no sé si esto lo menciona en Dexter, puede ser, ¿no? Puede ser, sí, porque es uno de los asesinos así más conocidos. Jeff, así en confianza, pues cuenta en su historia con el asesinato de 17 jóvenes menores, varones, entre 1978 y el 91. Con los que practicó la necrofilia y el canibalismo, porque una cosa es poco, las dos mejor. Hay que decir que este tío estaba muy torrado en la cabeza, porque igual, porque lo que hacía era les echaba lejía en la cabeza, porque quería creer una especie como de esclavo sexual, entonces para que suene limpito, ¿no? Entonces les echaba era en plan de le echo lejía, le hago una preparación, le echo lejía ahí en el cerebro, quedan atontados. Y ya tengo esclavo sexual para hacer con él lo que a mí me dé la gana durante todo, un zombie durante toda la vida. Y mató a pues, y luego en el vídeo de YouTube, pues ya sale mal. intento crear un esclavo sexual. Él iba alternando, como follador de hambre, pues. Claro. ¿Sabes? Bueno. En 2002 se estrenaba la película basada en su historia, Dahmer, como el apellido del tipo, y está protagonizada por Jeremy Renner, que es Ojo de Halcón. Qué bien, ¿eh? Eso es el dato. Ese es el dato. Es el dato cultural. Claro. Es el dato cultural. Ese es la película por la que luchaba por el Oscar. No, pero sí. Aquí está bien, porque entre tanta sangre y tanta truculencia, pues de repente mete el dato cultural y así como... Es para que vea que el programa todavía es, claro, de cosas frikis. Y todavía además te imaginas a Jeremy Renner y dices, coño, pues ya. Luego en el título pones y Puni habla un poco de Marvel. pero muy poco. Y se menciona Marvel. Este va a ser el cacho. No me empecéis a poner esos títulos que luego se me salen de madre en la cabecera. Si son los títulos que quiere la gente. A ver, si la gente quiere que dejemos de poner Puni en los títulos, que vote. Porque lo de la sección que de lo vote. Ya está votado. Que me mate. Bueno, venga. Si alguien quiere que dejemos de decir Puni en los capítulos, que me mande un mail a puni@lacasa de mi hermano. A ver, continúa, anda. En el Instagram. Bueno, el caso es que Jeff, en confesión con el FBI, pues aseguró que la carne humana tuvo para él pues la sapidez del filete mignon. ¿Filete mignon? Sí, mignon. Mignon. Mignon. Filete mignon. Cosas de franceses. Poquita de mignon. Tienes que poner la voz así. La boquita como si fueses a hacer una cena de picotío. O sí, de pedrasta ese. Ese. El pedrasta de la El pederasta. No le dejes entrar en tu casa e invitarte a quesos. Quiere a tus hijos. Mira cómo los mira. El pederasta. Madre mía, el anuncio del pederasta ese. Nos seguimos fiando del vecino de la cena de picoteo. ¡Padre! Con el queso. El último caso es dedicado a Issei Sagawa, que el 11 de junio del 81 pues estaba estudiando literatura de vanguardismo, porque uno puede ser caníbal y cultivado a la vez. Claro, hombre. ¿Y dónde lo estudiaba? Pues en París, porque allí se estaba muy bien y a él le encantaban las mujeres occidentales, así que invitó a estudiar a una muchacha de su clase, a la holandesa René Hartley. ¿Pero él qué nacionalidad era? Japonés. Se llama Japón. Y Issei Sagawa. Y estaba en París. Era de Cádiz. Con ese nombre. El señor Sagawa de Puerto Santa María. Vamos, que te voy a estudiar periodismo vanguardismo y algún vanguardismo japonés, te hago. Japonés en París, que le gustaba a la carne europea. Le gustaba de todo. Y a la holandesa esta le gustaba a él. Es una novedad. Esto él había, un japonés desviado, no pasa nada. Efectivamente, lo que a él había vestido como una velada de estudio, por resultó ser el patriarcado del malo. Y se puso en plan baboso, en plan pulpo, y René pues no dejaba de rechazarlo. Así que el cansado decidió sacar un rifle del calibre 22 y dispararla en la nuca, porque eso nunca falla. ¿A quién no le ha pasado? Tú intentas ligar, te sale mal, le pegas un tiro en la nuca. El caso es que más tarde ya admitió que había comprado el rifle precisamente para llevar a cabo su plan de una forma u otra. O sea, él ya sabía, dice, bueno, y si no, la voy así como primero a coquetear, a convencer, a decirle cosas bonitas, luego la voy a meter mal, y si no funciona, ya mato. O sea, el tío ya no estaba muy bien de la olla. El caso es que él quería comerse a alguien y había elegido a esta pobre chica porque decía que la encontraba hermosa y saludable. Y quería devorarla. Parecía limpia. ¡Está claro, sana! Porque así creía que absorbería su... ¡Mírala necesidad, que sana! Cuando la veía dijo, ¡mírala que sana está! Y se le miraba los sobacos. ¡Huele bien! Pues después de dispararla, procedió a desmembrar así el cuerpo para poder ingerirlo y comenzó por los glúteos. Le sorprendió, según dijo, que la grasa humana tuviera así como un olor semejante al maíz. ¿Qué? Al maíz. Al maíz. Cuando te comes palomitas, te estás comiendo grasa. Grasa humana, grasa. Es claro, que le olía cuando cortaba ahí el culo, que de servicio hay mucha grasa. Dijo, me conflicto. Durante los dos días siguientes, o sea, él estuvo comiendo partes del cadáver, pues durante dos días, o sea, rápido, porque eso se pone malo, ¿sabes? Hombre, claro, pero el tipo vivía en un piso de estudiante y tenía que comer lo que podía. El caso es que ya cuando... Bueno, él describió la carne humana, lo dice ya desde aquí, como suave y sin olor, y que era como el atún. El atún este. Todo japonés. La carne humana es una mezcla de atún, carnero y. Sí. Carnero, cerdo y atún. Aquí a cada uno le sale. Una buena hamburguesita. Hombre, es normal, a lo mejor, que al tener una cultura más basada, a lo mejor en alimentos marítimos del pescado, pues que a él le recordará al atún. Aunque, claro, luego a lo mejor entre el atún o el cerdo, el atún y el cordero. Haya mucha diferencia. La que ha soltado ahí. Y el caso es que el resto del cadáver, pues lo metió en un par de maletas y se ató. Y la facturó a Japón. Se lo envió a su madre y dijo: mira qué carne más buena. Se fue a un bosque de cerca, el bosque de Bologne, y que es un parque por ahí, a las afueras de París. Y allí pues le detuvo la policía francesa. O sea, en plan, ¿qué lleva usted ahí? ¿Dónde va usted con las maletas al parque? Es que me estoy mudando a mi casa árbol, ¿sabes? Pues no puedo. Claro, una persona entrando con maletas al parque, pues llama la atención. Pues tras un análisis psicológico fue declarado demente e idiota. O sea, del Cuckoo Clan y de Vox. O sea, idiota. Es que eres un loco y un tonto. Y por tanto dijeron que le iban a juzgar pues como tal. Por lo que fue recluido en el hospital psiquiátrico de Paul Giraud de París. Tras unos meses contrajo una enfermedad que le traería la muerte en pocas semanas. Así que su padre, que entró que era un hombre ahí poderoso y con muchas influencias, tenía ahí tierras, pues movió hilos para que su pobre hijo pudiera morir allí, donde fue recluido en una institución psiquiátrica japonesa. Pero resulta que allí, al poco tiempo, pues el psiquiátrico, que era solo una excusa para poder hacer que el tío se escapase de las leyes francesas y no terminase en las cárceles... La movida es pues, que le diagnosticaron, en teoría le diagnosticaron cáncer de páncreas y le dijeron, te vas a morir. Está bien que sepa la historia de todos, Víctor. No, te das cuenta, cada vez que has dicho el nombre de alguno de estos campeones... Sí, es que me las, es que estas historias sí me las conozco. Asiente, dice. Asiente. ¡Oh, ah! Es que él, aquel caso. Él se lo ha planteado. No, es que ha sido muchas horas de Iker Jiménez. El día que este cabrón tenga hijos, en lugar de contarle Caperucita Roja o algo así, le va a decir, voy a contar la historia del carne. Esto es de... Ha sido muchas horas de Iker Jiménez. La movida que... ¡Ya, cómete las cabezas de pescado! Supuestamente le diagnosticaron cáncer de páncreas, entonces el padre le dijo pues que se muera allí, y cuando llegó a Japón le dijo le hicieron una exploración médica y dijeron no, usted ha tenido una indigestión muy fuerte, esto era una indigestión súper fuerte, supongo que a la carne. Es cierto eso, lo tenías sí, tú sí, en sí, tus mira, cosas que lo chorprecha, resulta que era una enfermedad fulminante. No, era una inflamación intestinal mal diagnosticada y se recuperó perfectamente, tal y como ha dicho Víctor en la sección de Puni. Bueno, pues tengo dos datos para rematar tu sección. Si quieres, luego lo digo. Pues sí, luego. Mejor luego. No, cuando acabe. Prueba a luego. No, es que. A ver qué pasa. Hay dos personajes españoles muy famosos que dicen que han comido carne humana. No sé si lo sabéis. Uno de ellos es un tío del cual fiarse luego, todo. Ha dicho luego. Fiarse todo lo que dice. Ay, Dios mío. Que fiarse todo lo que dice, que es Jimmy Jiménez Arnau. Que dice que una de estas fiestas secretas en las que él iba y que vendían coca, mataron a un niño albino y se lo comieron. Ajá. Y dice que sabe a pollo la carne. Y otro que supuestamente... Imagínate que se lo tuviera aquí. ¿Que lo tiene? No. Pues eso. Lo sabrás porque te habrás leído. Y el otro... No, me he leído tu guión. No, claro. Nunca me leo... No me leo ni los míos, voy a leer el guión de los demás. Y el otro era Peñafiel, que dice que en una de estas visitas a Uganda o a... De estas a los... ¿Cómo se llama el país este que España siempre... Donde iba a cazar el rey? Donde mató el famoso elefante. África en general. Pues al parecer allí le dieron de comer a todos los que, a toda la comitiva española, le dieron de comer carne humana al rey. A... Serpiente con sorpresa. Sí. Una historia demasiado negra, demasiado oscura y sobre todo de mucho dolor. Pero no pongas esos gilipollos. Ay. ¿El qué? Se ha emocionado. Que de tanto hablar, la tos. Claro. Bueno, remata tu sección con datos. Pero se ha terminado, Víctor, que a mí no me gusta interrumpir. No, ¿has terminado ya? ¿Eh? No, no, yo no. A ver, yo por supuesto. Por supuesto que no he terminado. A ver, por supuesto que no he terminado. Estoy esperando la de Yoyo con ansia. ¿Cuánto la humildad? No, no. Estoy, en serio. No sé de lo que va a hablar Yoyo. Y estoy esperando con ansia para reventársela también. Pues el caso es que actualmente Sagawa, que era el que, del que hablaba yo, del personaje anterior, ni del anterior tampoco, el tres veces anterior. Cuando yo, estaba yo, sí. No él. Pues vive en Yokohama como una persona normal y a veces aparece como comentarista invitado en programas del medio del espectáculo. ¿De porque, no, es que allí en Japón se convirtió en una celebridad por toda esta movida, ya de programa en programa. ¿Cómo está la carne? Toca huevo. Convirtiendo su asesinato en poco más que un chiste, era como en plan, como cuando Homer va en plan, ¿alguien ha dicho jugada perfecta Homer? Pues se fue en plan, ¿alguien ha dicho quién ha comido? Claro. También escribe revisiones para restaurantes y en el 92 aparece en la película de Hisaya Yasu Sato, llamada Uwazika Azuma. Chico, es que esto te sale muy bien, lo de decirlo en japonés. Pues léelo, Michael. Ya me imagino, lo tengo aquí. Pásaselo para que lo lea. Bueno, el caso es que hacía de Boyer, sado sexual, algo que él sabe. Él admite que todavía tiene fantasías caníbales, pero que ya no desea llevarlas a cabo con mujeres occidentales. Sin embargo, su preferencia, su propia carne, ¿no? Que su preferencia sexual es hacia las mujeres asiáticas, las cuales considera más atractivas. Pero que a él comerse le gusta. Como siempre, como lo que sea. Yo como en Europa, follo en Asia. pero es que encima se ha terminado de convertir en un icono popular, que ríete tú, de Aníbal Lecter. Su historia inspiró en 1981 la canción de Stranglers, la llamada de La Foire, o como se escriba esto, se diga. En 1983 los Rolling Stones con el tema The Much Blood, y en 2004 a la banda brutal de brutal death metal estadounidense Cannibal Corpse en su pista de Sensi de Fiez. En 2016, la dramaturga y directora española Angélica Lidl estrena su... ¿Angélica Lidl? Lidl, sí. Mejor precio y calidad. El caso es que estrenó su obra ¿Qué haré yo con esta espada? Que parece una no, no, película, no. No, no es la nueva película de Ratos y Freddy. Está inspirada en este crimen y en el atentado de la sala Bataclan. Si no es el Lancelot, ahí va a ser un poco así. En plan a mi trabuco. En el 17 se produjo el documental Caníbal, dirigido por Lucien Casting Taylor y Verena Parabel, que narra la historia de este caníbal. Y ahora actualmente pues vive tranquilamente cuidado por su hermano. Es un hermano como nosotros, la casa de mi hermano, ya que va en silla de ruedas, pero por lo demás pues y ahora está... en vez de comerse la carne la chupa. No tiene bien, ¿no? Ahora cuando pasa la gente les hace, pero nada más. ¿Ya has terminado? Yo sí. Víctor, ¿tú? Sí, yo también. Vale, pues yo también. Espera, voy a... ¿Quieres que matice algo más o...? Hemos terminado. No, me encanta hacer secciones a pachas. ¿A que no sabías que era pacha? ¡Sorpresa! Bueno, yo... Te estaba preparado. Como estamos ya casi en la mitad del programa... ¿La mitad del programa solo? Sí, llega el momento en el que tenemos que recordar que... que podéis comprar vuestros juegos de mesa en Nonly Games. ¿Recordarlo? Nonly Games, Nonly Games. Que es una tienda de juegos de mesa online que está muy bien. Que además hay códigos de descuento para que los uséis y hacéis vuestras compras. Tenemos un montón de códigos, digo yo, todavía que quedarán, de 3 euros si os gastáis 60 euros en la tienda. Y tenéis que usar el código 3LCDMH60. Y hay además también descuentos de 5 euros si os gastáis 100 euros con el código 5LCDMH100. Esto va a estar disponible pues hasta el 1 de agosto, es decir, ya ha pasado, pero estoy seguro que todavía funciona. ¡Anda! ¡Qué sorpresa! ¿Te había leído el guión? Sí. Hacerme caso. 5 de agosto, ¿eh? Hacerme caso, que seguro que todavía funciona. Hoy estamos tan cerca de San Tranca, ¿eh? Hoy 6 de agosto a lo mejor funciona. Hacerme caso, seguro que sí. Y si no, pues hablar con Ignasi, que es un chaval súper majo. Además, joder, que es que aunque no te quedes que te cuento, si es que la tienda con 60 euros que os gastéis ya os da los gastos de envío gratis. O sea, recordar que Nonly Games, Nonly Games, claro que sí, nonlygames.com. Si buscáis un juego además que no tienen, pues le preguntáis a Ignasi y ellos os lo buscan y os lo ponen en casa al mejor precio. En nonlygames.com. Joder, ha sido un placer hacer la publicidad de Dolly Games esta temporada. No hemos pedido nada a cambio, nos lo ofrecieron y dije, coño, poder hacer publicidad como si aquí pues la segunda, carrusel deportivo. Y pues en la segunda temporada sí pedimos algo. En la segunda temporada ya sí. No hace falta que nos pagues, pero que nadie se entere. Tú di que nos que has pagado. Que la gente piense que sí. Claro, no, hombre, está feo. Yo prefiero ir con la verdad por delante. Ya la temporada que viene, ya si buscamos a gente que nos quiera hacer publicidad, ahí ya. Que nos mande él una publicidad. Qué bueno sería eso, ¿eh? No, coño, en las reuniones que hacen de vendedores. En las reuniones que hacen de vendedores de tiendas online, ahí que se extienda la palabra, que nosotros hacemos. Efectivamente. Hacemos publicidad, vamos. Que nos manden esos audios. Así que ya lo sabéis, en Only Game, recordadlo. Y como lo hemos dicho antes, The Rock nos ha dejado un nuevo tráiler. Oh. Ah, pensé que nos había. The Rock nos ha dejado y vamos a aplaudir todos. No, no, no. Recordemos que hay algunos llegado que The Rock, ya cansado de estar en todos los proyectos, ha vuelto a los trailers para hacer remix de todas las películas. Claro, ha dicho, como no me da tiempo a hacer remix de todas las películas, voy a hacer remix de los trailers, que es más corto. Así que aquí tenemos su última obra maestra. Diga. Hola. ¿Quién es? Si tú me dices tu nombre, yo te diré el mío. Creo que no. ¿Por qué no? Oye, ¿y qué te hace ruido? Palomitas. Me gustan las palomitas. Me estoy preparando para ver un vídeo. ¿Sí? ¿Qué vas a ver? Ah, es solo una película de terror. ¿Una película de terror? Ajá. ¿No es mejor una película de The Rock? Venga, tonta, dime tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. Alguien está jugando a un juego mortal. Pato, pato, pato, pato, pato, pato, pato. Todo empezó con una llamada a la policía. Alguien está llevando su pasión por las películas de terror. No son películas de terror, son películas de rock. Y claro que tengo mucha pasión, me encantan. Diga. Hola, Sidney. Demasiado lejos. ¿Te gustan las películas de The Rock? ¿Por qué? Todas son iguales. Un estúpido asesino acecha a una chica de grandes pechos, mala actriz y que siempre sube por la escalera corriendo. En lugar de escapar por la puerta, es insultante. Pues esa película no la recuerdo. Hay ciertas normas por las que uno debe regirse para sobrevivir en una película de terror. Número 1. Nunca practicar el sexo. Oh, entonces Víctor va a vivir mogollón de años. Soy yo. Nunca, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia decir enseguida vuelvo, porque no volverás. Sí, es verdad. Nunca vuelven. Siempre que dicen enseguida vuelvo te dejan tirado. A veces escapan por la ventana del baño. Voy a por otra cerveza. ¿Quieres una? Sí, claro. ¡Enseguida vuelvo! Ese ya no vuelve. Él no escribió las normas. La policía siempre se despista. Si vieran más películas, se ahorrarían tiempo. Eso es verdad. Si vieran más películas mías, la policía se ahorraría muchísimo tiempo. Solo las sigue para matar. No contestar al teléfono. Hola, bebé. No abrir la puerta. No intentar esconderse. ¡Listo, sonó! ¡Allá voy! El primer maestro del suspense, Wes Craven. ¡Todo el mundo es sospechoso! Y el mejor artista de todos los tiempos, The Rock. Llega el último grito en terror. No tendrás miedo. Scream. Pues continuamos aquí en la casa de mi hermano con este programa freestyle en el que cada uno ha elegido un tema o varias historias que contarnos. Y yo no sé qué ha elegido Jojo, que sé que además lo va a hacer en comandita con Rafa. Sí, vamos a ser el dúo Downgrade, ¿no? El dúo Downgrade. Y como era freestyle y... El dúo Down. Y efectivamente hemos tomado... Downer. Downer. Hemos tomado la opción de ser de Downgrade. Downgrade, como no tenemos nunca... un trabajo ni que quisiéramos, o sea, esto es trabajo de más para nosotros. Bueno, hemos decidido ser tan freestyle que hemos dicho, ¿de qué hablamos así? Realmente no, porque tú tendrías que hacer el trabajo de este normalmente y estás haciendo la mitad porque lo has hecho con él. Y no. En Downgrade no hacer nada, por lo tanto estás trabajando menos. Bueno, en Downgrade ya se encarga Héctor de hacerlo. Sí, bueno. Uy, lo que ha dicho. Me siento ofendido. Ay, los trapos sucios, venga. Venga, va. Si en realidad esto no está grabando. Espera, de hecho... Era todo un truco. Cabrón, ¿cómo se lo han montado? Seis temporadas de la casa de mi hermano para destripar. Y seguro que les ha pagado Héctor. Y lo de Lía, es un actor que hemos contratado. Vamos, hemos hablado mucho del folclore americano en este programa, es muy freestyle, y es en algo que hemos coincidido todos, porque nosotros venimos a hablar de las leyes estúpidamente estúpidas de América, en lo que he querido bautizar, porque sí, norteamericanos, vuestros padres son hermanos, no son leyes que siguen vigentes a día de hoy y que hay algunas que, ojo, cuidado, que estoy de acuerdo con ellas todavía, y hay otras que no tienen ni puto sentido. Pues espero que Víctor no se sepa ninguna. Porque... yo sé un par de ellas, a lo mejor la si primera, no la tiene. La primera viene del estado de Kentucky y es algo que, por ejemplo, en mi curro no se respeta. Kentucky. No se respeta en mi trabajo a día de hoy. ¿Por qué? Porque es la de acuerdo con las leyes del estado de Kentucky, cada persona debe bañarse al menos una vez al año. O sea, si vas a Kentucky, no seas como gente de mi trabajo. Que no se bañe. Báñate una vez al año. Mínimo. Hay gente que no se baña en tu trabajo. Hay gente que no se baña desde hace lustros en mi trabajo. O sea, la última vez para celebrar la victoria de España, ¿no? Posiblemente. O sea, yo he visto. Y en la fuente. He visto cambiar el tono de piel y no porque le dé el sol, ¿sabes? O sea. El agua de la manguera, ¿no? Esto en el Gamer Tea que se celebró en Madrid recomendaban a la gente que por favor fuera duchado. Hubo un tweet que ponía lo de la ducha y el desodorante como venid pero limpios, hijos de puta. En Atlanta, por ejemplo. Otaku cualiao. ¿Sabéis que mi hijo últimamente me está diciendo, papá, que soy friki de los japoneses? ¿Cómo se llama eso? Digo, otaku, hijo, otaku. Y estamos en casa, papá, soy otaku. Y digo, venga, vale. Otaku otro, muerto, abono, papi. El muerto. Otro día no sé dónde escuché lo de, madre mía, si le echas eso, un otaku se disuelve, ¿sabes? Y me hizo mucha gracia y dije, Luca, he escuchado un chiste de los otakus. Yo es que no podría ser padre porque le hubiera dicho que se llama chapero. para gritarlo, papá, chapero. Claro, es más digno, sin duda. Y huelen mejor, seguro. Bueno, no lo huela la boca, por lo que pueda estar. Bueno, vale, ¿qué pasa? Estamos ya dando por hecho que las pollas huelen mal, ¿no? Depende. Pues mi polla huele. Mi polla huele. A ver, que no se lava más que una vez al año, depende de cuando te pillen. Si le pillas el día después o la tarde, pues eso que te ha llevado. Está limpio, pero a partir del tercer día huele ya como la muerta del japonés que era el terreno en un parque en París. El grito ha sido, no por lo que decías, sino porque acabo de encontrar el único sitio de golosina que quedaba y encima es de fresa. Igual. Bueno, a ver, los americanos, estamos desviando. Dame la pluma, Puri. Dame la pluma, que ya tengo el puerto y en cuanto consiga 5 más, invoco al dragón. Venga. Bueno, a ver, entonces, que. Una de las leyes es que, ¿dónde era? Que había en Kentucky. En Kentucky. ¿Dónde el pollo? Que ser un tío. Joder, dúchate una vez al año por lo menos. Ibas a decir limpio, pero. No, claro. Una vez al año. No, es muy sucio. Ahora la ley actúa. Claro. Es limpio el primer día después de ducharse. A partir de ahí ya se acabó. ¿Y cómo detectan a la gente? Aún así, mejor que la mayoría de convenciones frikis de España. Escucha, tú. Te lamen la axila y te metes 300. Por ejemplo, el de mi curro, olvídate de señales. Los cercos del sudor como los árboles, ¿vale? Eso es muy importante. Eso es muy importante en el polo. Tú, dependiendo de los cercos y de la intensidad del cerco, puedes decir, este día sudo hasta más. Claro, es como las líneas de la vida de los árboles. Claro, eso es. Igual, los exactamente lo mismo. Él tiene anillos de rollo. No, es muy importante que los hombros de los polos fluorescentes de mi trabajo estén negros, como mi camiseta. Negros de que cojas así, se limpias. Y esto es negro. O sea, en realidad parecería un policía casi, de un jardinero. Y obviamente que casi le amputen un dedo del pie por la guinera. Eso a lo mejor también tiene que ver en que sea un puto guarro. Cositas así te das cuenta, ¿eh? Como un hombre lleva un año sin ducharse. Eso me recuerda al Villarrock. Un poco más extreme. Luego, tú o yo. Dale. En Atlanta va con toda la ley. Atar una jirafa a un poste de teléfono o a una farola. Porque quien no tiene. Como un patinete, ¿no? Por lo visto están de moda los patinetes y las jirafas. El que hacía los circos en España. Ángel Cristo. Claro. Y aquí porque estaban los de Más Madrid. Si no, en vez de Madrid se hubieran puesto jirafas. Pero ya verás cómo la Almeida ahora pone jirafas. Efectivamente. Pato Madrid. No sé en el año que se hizo eso, pero quiero decir, había algún hijo puta con una jirafa de montura. O sea, con una jirafa suelta. O hipster. Efectivamente. Como cuando van ahora con el monociclo grande con la rueda. Sí. Que hostia les daba, les empujaba contra. Es que de verdad me pone de son mal. Cosas. Yo les tiraba. Cosas que decíamos, nos vamos a morir sin verlas, pero no. A mí cuando van con el patinete por el andén del metro me dan ganas de empujarle a la vía. Claro, hombre. Eso estaría bien, pero luego estaría mal. ¿Por qué? Porque estarías en la sección de Punis, que también es tuya. La la vuestra por ahora tengo dos leyes que me acabo de acordar. Ha hecho, que a lo mejor no están. Ha hecho empujarle, no. Pues le empujaba, solo le da un bocado ahí. Es caníbal, el Víctor, que yo sepa, no se come. Uy, casi, al palo. Al palo, Bueno, más leyes de estas locas americanas. Venga, le tiro una de Nueva York. Una ordenanza prohíbe a los hombres llevar chaquetas y pantalones que no vayan al juego. Ya, de puta. Tenéis que ir a la moda. Ducharos una vez al año y vestir a la moda. A lo mejor lo hicieron para los chaperos negros. Los la prostitución dijeron, por favor. Vamos a ver si los pips no eran chaperos, eran proxenetas. Todos los proxenetas de la ciudad. ¡Me cago en la puta! Si veis de Dios, la persona que mejor se lo ha pasado en este mundo, en la historia, es el diseñador de vestuario de Dios. Eso empezando por ahí. Y lo segundo, yo soy daltónico. Yo eso de vestir a juego como... No, tengo una bula o algo. Puedes ir de gris entero. Claro. No, pero a ver, sí, yo siempre voy de gris entero. Pues ya está. Claro, pero... ¿A juego? Pero en tu caso, tendrías que llevar un papel que diga, yo que sé, el pasaporte de daltonia, claro, o algo así. Daltonia. ¿Sabes? Que demuestre que tienes esa tara. Que eres extranjero. Es que soy un expatriado. Bueno, de hecho, eres el único africano de la mesa. Yo no sé si tenías que sentir. Efectivamente. No, ahora mismo, yo no sé si en algún momento... Eres el más negro de esta mesa. Efectivamente, claro. Por supuesto. Si en algún momento te sientes ofendido, dilo. Orgullosamente nacido en Canarias. Joder, es que iba a decir una africana, pero es que este verano he estado... No, no, mira. Porque está en el grupo. Es sudamericano, sí. No, es que he estado estudiando las placas tectónicas por un tema de terremotos. Ah, y efectivamente, bueno. Canarias está en la placa tectónica africana, en una de las tres que tiene. Y Ceuta o Melilla estaba en una de las europeas. Es. Fíjate, pues yo la última vez que yo estuve investigando placas tectónicas no me di cuenta, ¿eh? O sea, esa movida... Esto es 100% real. Aunque no lo creáis, es como lo de dolor y dinero. Hubo un momento en que se dijo, mi web de terremotos de confianza. Vaya tela. Sí, estaba de vacaciones, yo qué sé. Bueno, sí, cada uno es un... Lo peor no fue eso, lo peor es que hubo gente que te explicó. La mía es esta. La misma. Un saludo de nuestros oyentes chilenos que de placas tectónicas y terremotos entienden un poquito. Un poquito. Algo controlan. En fin. Bueno, vamos a continuar con una que además ha hecho meme. No sé si tiene relación, pero es que en Chicago está prohibido comer en un lugar que está ardiendo. ¿Cómo dice el meme del perro? It's fine. Efectivamente. Define mi vida totalmente. Cada que veáis. Calla, que ahora ando engorilado con el tema de la impresión 3D y hay por ahí un diorama del puto perro que dice mi vida del It's Fine. Es que debería ser un premio. Hay que hacerlo. O sea, deberían dejarle dar los Oscar, que es un señor con una espada así muy feo, muy liso, y dar un It's Fine. Yo me pregunto, claro, si estás comiendo en un. Claro, que si estás comiendo en un sitio que está ardiendo y te quedas ahí con tus santos cojones. Ese yo me imagino. Si sobrevives, tío, viene ese señor del departamento de policía de Chicago. Y te multa. Ese señor que lleva dos años en lista de espera del mejor restaurante de la ciudad y esa noche que se pide su... ¡Yo quiero mi filete! ...degustación de 600 euros arde la cocina. ¡Por favor, salgan todos! De aquí no me muevo sin mi menú degustación de 600 pavos que está dos años aquí metido. ¡Y me lo como! ¡Hijos de puta! Así que apagad el fuego o me lo como aquí. Y a partir de ahí hubo alguien que dijo... Tenemos que hacer una ley porque este señor no atiende a razones. Y si vuelve a pasar, ¿qué hacemos con él? Joder, o sea, Paco, el, o sea, no Paco, Paco no este, no. Paco, Paco el loco. El Paco genérico. Paco genérico el loco. ¿Sabes? En plan de... Joder, pues habrá que hacer algo para que el cabrón se lo crea. Ya, Paco el genérico. Esto. Me gusta como nombre para un personaje, para la ciencia. Paco el genérico. Me llamo cosas peores. Por ejemplo, los peatones del Distrito de Columbia... que salten sobre los coches en movimiento para evitar que los atropellen y golpeen el coche al caer, son responsables de cualquier daño infligido al vehículo. Es como los de Rusia al revés, ¿vale? O sea, los de Rusia se tiraban para cobrar el seguro, aquí si te tiras y ven que no, dices, pues lo pagas tú. Pero es que esta ley, ¿cómo se llegó a hacer? O sea, hubo alguien que hizo eso, o alguien que le hizo llevaron muchas a juicio veces y dijo, ¿ah? ¿Qué ley hay que lo prohíba? Claro. Y dijo el juez, mierda, nos ha pillado. Es un momento de rollo. Todas estas leyes parecen eso mismo. ¿Cómo que ese cabrón aparca una jirafa y a mí no me dejas aparcar el coche? Creo que... No quiero que se aparquen jirafas. Vale, no se aparcan jirafas. Creo que en Estados Unidos, cuando un juez da una sentencia, se convierte en ley. Entonces, se crea por imprudencia, no es lo mismo, pero bueno. Sí. Entonces puede que algunas cosas fueran algo así, de que dijeran, bueno, pues es que no se puede. Y a partir de ahí pasará a ser una ley. Las peleas entre perros y gatos están prohibidas por decreto en Barber, Carolina del Norte. Quiero decir, las peleas entre perros, ¿no? Todos es sabido y conocido, o los Pitbull, los American Stafford, los presas canarios, tal. Pero las peleas de gatos. Los gatos, bueno. Los gatos, un siamés contra un persia, ¿eh? Pues es claro. Y tú, es que además sería una pelea super cookie. Una pelea de Goku. Un rollo más ninja, ¿sabes? Sí, sí, sí, total. Yo creo que se refiere a que no puede. El boxeo y el kung fu. Yo creo que se refiere. Esta no sería boxeo y. No, pero es que se refiere a perros contra gatos. No. Gatos contra gatos y perros. ¿Seguro? Pero fíjate que yo cuando veo. Es como lo de las peras y las manzanas. Dos perros pegándose, me lo imagino algo en plan crudo, en plan ahí. Luego es en plan Pokémon. ¿Sabes? No, me refiero hacia hostias. Hostias crudas, mientras que un grupo de gatos pegándose a otro, me los imagino rollo West Side Story, yendo ahí todo maqueado diciendo ¡Cats! ¡La película Cats! Sí, sí, un rollo así. ¡Oh, qué desagradable! ¡Ay, furros por todas partes! ¡Dios! ¿Por qué? ¡Vuelve a Sonic! ¡El trailer de Cats! ¿No os ha gustado? Dios mío. Pero estamos hablando de Cats, eso para empezar. Sí, sí. No, pero vamos, eso lo van a ver los cuatro furries y ya. Y los locos de Cats. Y los que les gusta el musical. No, o sea, si yo el musical, muy bien el musical. Pero eso no. ¿Os imagináis cuando se encontraron un pepino en la sala de 50 sombras de Grey? En una sala de cine, puede pasar a mí mismo, ¿eh? Con Cats. Tienen caras de verdad, sí, es como el pinche Rufus, tío. Sí, no sé qué le hicieron al pinche Rufus. Pero las peleas animales, ríete, pero cuando era pequeño en Canarias todavía había peleas de gallos, ¿eh? Yo he visto peleas de gallos de niño. Claro, es que ahí sí, es verdad. Es que llevaste una vida muy dura. Es que ahí en los arrabales. En África profunda. Ahí en los arrabales. Estábamos en África. Es como Frodo, ¿eh? Nuestro africano particular. Menos mal que ya estás en España. A salvo. Lo dices como si fuera algo bueno, ¿sabes? Anda, que no estaríamos mejor allí. La verdad. Tú imagínate grabando la casa de mi hermano allí. En Canarias, en la playa. Con acento. La casa de mi guagua, ¿que no? ¿Eh? La casa de mi guagua. Oye, la casa de mi rey. ¿Qué te parece? La casa. Saludo a los amigos de la Zara. La casa de mi rey. Me lo pasé muy bien esto allí. Venga, más. Más leyes que tengáis por ahí. Venga, le tiro a una de Kentucky. Ninguna mujer deberá aparecer en traje de baño en ningún aeropuerto de este estado. A menos. Que sea ¡a menos! ¡A menos! Claro, claro. Pero hay que haber excepciones en esto, a ¿no? A menos que el avión de la piscina. De que esté buena. Que sea escoltada por dos oficiales o a menos que vaya armada con una porra. Si la porra va entre la pierna, estamos en tal. Las disposiciones de este decreto no serán aplicadas, esto es lo mejor, a mujeres que pesen menos de 90 libras o más de 200 libras y vienen a la mejor parte, ni será aplicadas a yeguas. En este momento que empiezas a legislar, ahí viene la discusión. Pero ninguno es mallador, eso es una locura. ¿Pero quién le pone un mallador a una yegua? ¿Y a mi yegua? Que ¡tampoco! ¡Que dejen las delgadas! ¡Y a las guapas! No es mi vieja yegua gris. No es mi vieja yegua gris. ¿Y si lleva una porra? ¡Ah, sí, sí, sí! Si lleva una porra, sí. Pues yo quiero que mi yegua también vaya mañador. ¡Admitimos! Venga, una última. Hostia, es que hay tantas buenas que una última la siguiente era una puta mierda. Sí. La siguiente la metemos en modo flash, que es en Iowa. Los caballos tienen prohibido comer bocas de incendio, o sea que Almeida no se puede acercar a las... Está muy feo que te metas con el alcalde de Madrid solo por su aspecto físico, solo porque tenga cara de polla, ¿no? También, pero también tiene mucho de caballo, mucho... Hostia, ¿sabes? Los dientes muy feos. Claro, mucho para afuera. Bueno, pero será que a lo mejor no ha tenido dinero para arreglárselos. Por ejemplo, en otra... Ya, lo va a tener dentro de poco. Otra rápida. Va a ir saliendo. Otra rápida. En Corning, Iowa, es un delito menor que un hombre pida a su mujer que monte en cualquier vehículo a motor. O sea, móntate en mi burra, es como decir la... Vamos a tener mandanga. Get in my car. Get on my horse. My horse is amazing. Mira, ahora que hay cacahuetes... En Green, Nueva York, es ilegal comer cacahuetes y andar hacia atrás por las aceras cuando hay un concierto. Bueno. ¿Qué pasaría esa noche? Oye, no, parece una prueba de humor amarillo, no me jodas. Comer cacahuete andando para atrás mientras escuchas... Si hay un concierto. Antes, si no hay concierto, puedes hacerlo sin problema. Y ya como queráis, podríamos estar aquí toda la tarde, ¿eh? Ya, por eso os he dicho que... Muy bien. Pues nada, continuamos aquí en la casa de mi hermano. definía Paco esta música como música morcillona y efectivamente me gusta el término. Ya que no salimos del mundo del cómic, del videojuego, del cine y podemos hablar de un montón de cosas más, pues yo quería aprovechar para contar algo que me ha sorprendido las últimas semanas y que es un tema que afecta a bastante gente. Y claro, la música tiene que ver porque es la que se utiliza normalmente para hablar de sexo, la ponen en cualquier programa de televisión o de cine cuando tratan este tema, y como a mí ya sabéis que me gustan los cánones radiofónicos, yo pensé que ibas a decir el sexo, pero digo, no, mi hermano no, no. Ay, a mi hermano el sexo no le gusta. No, no, claro que me gusta, vamos, como un campeón, pero hay... aquí estamos a otros temas. ¿Qué? Entonces, por cierto, la canción, ya conocéis, es Je t'aime moi non plus, que es del compositor Serge Gainsbourg. Tiene una historia curiosa, y es que la versión que escuchamos y que prácticamente conoce todo el mundo la grabó con su pareja Jane Birkin en el 68, pero la original la grabó unos meses antes con su amante de entonces, que era la gran Brigitte Bardot. ¡Joder! ¡Qué cabrón! La canción supuso... la movida de que le hace lo mismo a las dos, que ya está feo. Claro. Es que se lo hace conociéndose todo el mundo, en plan de, son las dos. Mira, pero no, fíjate que la movida es que la grabó primero con Brigitte Bardot. Le digo al mundo, me estoy tirando a las dos, pero ella no se dio cuenta. No, fue así. Es como ese chaval que. Bueno, Brigitte Bardot no se lo sabía, que conocemos en común, que se hizo 20 por primera vez. Y él no sabía que cuando te quitabas a alguien. Él se creía que cuando te quitabas a alguien en una foto allá en esa época, pues era novato de internet. Pues solo lo veías tú y la persona que habías etiquetado. Y no todo el mundo. Así que etiquetó a su novia actual y a su exnovia, la que iba a ser su novia en un futuro, en la misma foto, con el mismo comentario, la misma poesía, por error. Y entró en un 2x2, pues sí. Ya está. En fin. Bueno, realmente no fue así porque la canción supuso cierto escándalo cuando comenzó a sonar en las radios, la versión con Brigitte Bardot. Y dicen que Gunther Sachs, que era el marido de Bardot y magnate de la revista Playboy en aquel entonces, se opuso a la canción por aquello del que dirán. Al final retiraron la canción del disco. Porque yo te dejo que folles con otros, pero joder, que no lo sepa todo el mundo. Que no lo sepa todo el mundo, claro que sí. Lo tienes que contarlo. Bueno, la canción se retiró del disco por petición de la Bardot y unos meses después, pues cuando este hombre ya estaba. ¿Qué grababa esto para que me estoy follando, cariño? ¿La que estaba tú y yo? Cuando ella estaba con la Birkin, pues grabó la nueva. Pero bueno, no vamos a hablar de la Bardot ni de cuernos, vamos a hablar de sexo, en concreto, de parafilias sexuales y además. De una muy concreta. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. Now when a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung. Antes de nada, el que no lo sepa, como Víctor, que es una persona muy inocente, que una parafilia ¿cómo? Sexual. Víctor tiene que saber también de esto. Sabía de las leyendas, sabía de esto. De esto no sabe. Claro, ha buscado, hay que saber la carne humana, pero demencias sexuales no. Porque no es su rollo. No. Bueno. El caso es que, bueno, una parafilia sexual es un comportamiento sexual que hace que la persona encuentre placer en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos, ¿vale? El fetichismo. El fetichismo es un grupo de las parafilias e incluye desde la excitación sexual por los pies, como le pasa a Tarantino, ¿vale? O las manos, o a la que produce a algunas personas los tacones altos. Qué cabrón, o sea, por eso hizo la escena de Salma Hayek. Sí, sí, sí. Por eso dijo, me voy a poner morado. Perdona, por eso lo ha hecho en todas sus putas películas. Siempre hay pies femeninos en todas. Lo que venden en AliExpress de que son vaginas portables pero en pies. Efectivamente. Porque no es tu sueño follarte un pie cortado. Hay gente muy enferma. ¿Qué podría haber mejor? ¿Dónde tiene el agujero? Aparte que hubieras cortado el pie, claro, tú coges el pie, es como me follo tu pie. Pero yo creo que un pie es mejor follárselo por el talón hacia el dedo gordo. Que el del corte debería no. Mucho, mucho sabes, deberías que lo hace. Mucho sabes, ¿no? La parte que jamás se contó en la Odisea es lo que le pasó a Aquiles y por eso tal. Bueno, manda tus propuestas y revoluciona el mercado. Yo te animo. Bueno, pues yo me follaría a tu pie. Esas cosas son entran dentro del grupo del fetichismo. También hay cosas un poco más extrañas como el acomoditismo, que es la excitación que le produce al fetichista los genitales depilados. Uh-huh. También está la necrofilia. ¿Acomoditismo? Acomoditismo, un huevo colgante. El otro. Lo que pensé que iba a ser que te produce Placer sexual está cómodo. Estoy aquí tirado. Cariño, hazlo tú todo. Estoy tirado en mi sofá con mi cerveza y mis ganchitos. Víctor sería muy de acomodismo. Yo decía, sabía que alguno iba a tener. Se sienta, no empiezas a moverse tú ahí con la cabeza torcida viendo el partido ahí. Bueno, pero es que. ¡Qué cómodo estoy! Hay cosas más raras. Está la dendrofilia, que es la excitación producida por los árboles y plantas. ¡Oh! Eso en mi parque lo veo, chaval. ¿Sí? Sí. Hay una señora que me da abrazos a árboles. Bueno, sí, una cosa abrazar árboles. No, yo sé cómo le das esos abrazos. Pero que estos son hippies. ¿Qué parque que son hippies? Son como las personas. La he visto ahí apretar muy fuerte ahí. No, pero es el parque donde trabaja, no en el que vive. No, pero ¿qué parque? Lo mismo en el mismo pueblo. ¿Qué parque? No, no, pero yo trabajo en un parque. Pero no de Valdemoro. Pero no de Valdemoro. Ah, venga, no, Bachel. Que no te preocupes, que son hippies y son como las personas. Solo escucha, ¿esa mujer solo los abraza o también se frota? Sí, es que yo la he visto abrazarlos fuerte y alguna vez se ha frotado con ella. Porque hay unos paraísos, que nacen como más torcidos y lo puedes cabalgar. Y claro, luego, he visto auténticos jinetes. Es que también existe el frotismo, que es frotar los genitales contra personas desconocidas. Con un huevo y con nosotros lo mismo. Ya. Eso en el metro se ve mucho, el frotismo. Y luego está la ipsofilia, que es la excitación sexual por uno mismo. Claro. Gracias, por fin, tiene nombre entonces, ¿no? Tiene nombre, tiene nombre, ¿no? Pajearte tiene nombre. El clásico, estoy tan bueno que me follaba a vivir, que me follaba viva. Pero, entonces, ¿cómo se llama lo que tengo? Tienes todo. Bueno, dentro de los grupos de parafilias entrarían todas las variantes del masoquismo, el sadismo o la preferencia por personas concretas. Por ejemplo, la xenofilia, que es el deseo sexual por extranjeros. ¿Sabes? Esa cosa que a ti te pone que sea de fuera. Colega del pueblo que solo se folla guiris. No, coño. Eso es lo que pasa, según los vascos, eso es lo que pasa, lo que le pasa a las vascas. Que dicen que en Euskadi no se folla, salvo que vengas de fuera de Euskadi. Eso es mentira. Sí, eso es mentira. Pues hemos estado demasiadas veces en Bilbao para saber que es mentira. No entiendo. Tú no has follado nunca en Euskadi, ¿no? No, yo no. ¿Seguro? Menos mal, porque las veces que hemos ido no ha habido mucha. No. No sé, Cito se frotaba mucho, aquella noche. Un saludo a nuestros amigos de Euskadi. Bueno. De Bilbao, Michael, de Bilbao. Son de Euskadi en general. La gente de Bilbao es de Bilbao. Bueno, es verdad. Yo la gente que conozco de Bilbao dicen que. Bueno, de fíjate Bilbao. Que yo. Ah, jardín, madre mía. Fíjate que yo conozco a uno de Bilbao. Que hablemos de feminismo, que es de La Real. Bueno, a ver. Otro grupo, otras parafilias. Bueno, la xenofilia, que ya lo hemos dicho. La acrotomofilia, que es la pasión sexual por personas con miembros amputados, que va un poco por lo que decía Rafa antes. Los vídeos esos, ¿me lo habéis visto alguna vez? No. No se ha llegado. No, es que no necesito tanto para equipar. No se ha llegado al WhatsApp algún hijo de puta. No, no. Yo se ha pasado el porno y ha llegado ya a eso. Yo eso lo he visto. Yo ya te digo que no. He visto cosas. Sin saber. Ah, no, sí. Vale, bien. Hemos visto cosas. Puertas tan house y esa mierda. He visto cosas. Sí, he visto que no había. Yo he visto todavía. Vale, bueno, también existe. Increíble. La conocemos todos. La pedofilia, la blastolagnia, que es el deseo sexual por mujeres muy jóvenes, ojo, mujeres, lo que es lo mismo tener la más cara que espalda, es eso de no, a mí no me gustan niñas, pero me gusta que sean más jóvenes. Esto se llama, en X vídeo se llama teenager, ¿no? O papuchi, se llama papuchi. Bueno, pero de la que os voy a hablar hoy. Ah, pero hay más y todo. Sí, os voy a hablar de una en concreto que se llama macrofilia. Luego nos podemos inventar. Metemos filia a cualquier cosa y se mete. La macrofilia es. Vitorfilia. Hombre, por supuesto. Es lo que tú tienes. Es lo que me gustaría que existiese. Alguien que me quisiese. Bueno, alguien habrá, Víctor. El Tinder que te abrieron está ahí. Bueno, la macrofilia es el deseo sexual por mujeres muy grandes. Grandes al estilo como canta el que estamos escuchando, Sir Mix a Lot, que le gustaban los culos grandes, no. Grandes al estilo de Rick Moranis pasando una noche loca con, por ejemplo, Grace Jones, pues tampoco. Grandes como Tyrion Lannister echando un polvo con Serbrien de Tarth en algún fanfic loco, pues ni por asomo. Cuando hablamos de macrofilia y mujeres grandes, hablamos de mujeres muy grandes, es decir, de gigantas. La macrofilia es la atracción sexual por un tipo de mujer irreal, la pasión por las mujeres gigantes del tamaño de rascacielos. Qué cabrón, es que me está viniendo toda la parte de gigoló de la mujer de... ¡Esa zorra es enorme! Sí. ¡Qué zorra más grande! Estuve pensando en buscar el audio. No lo encuentro, voy a buscar yo un montón de... Bueno, no, me hubiera bajado la película. A esta gente le pone fantasear con mujeres desnudas o en ropa interior paseándose entre los edificios de las ciudades como si fuese la puta Godzilla. O sea, Eso sí, si cambiase el lagarto tocho por una vigilante de la playa, pues es más o menos lo que le pone a esta peña. Ahí pelándosela mientras arranca en tu edificio. Sí. La imagen que más os puede abrir a la cabeza es la del póster de la película del ataque de la mujer de 50 pies, ¿vale? Con esa Alison Hayes ligerita de ropa que salía, pues, destrozando la ciudad de Los Ángeles. Bueno, este tipo de parafilia tienes un nicho como no en internet y en las redes sociales, donde no podía ser de otra manera. Hay un informe de hace unos años de Pornhub que decía que las búsquedas de este tipo de contenidos habían aumentado en más de un 350% solo en el Reino Unido. Es una puta locura. El hashtag Giantes, es decir, gigante traducido, solo en Instagram devuelve más de 150.000 resultados. La búsqueda la he hecho yo, pero me ha dado miedo entrar de los resultados, y eso solo con el hashtag normal, sin variantes, porque es que también hay variantes dentro de esta mierda. El hashtag, ¿y qué ha dicho ella? Giantes. Gigantes. Giants. No, no, Giantes, con dos S. Vale. Hay varios tipos de giganta. Tenemos la giganta gentil, que es la amable, la que destroza cosas por error, la que no quiere causar problemas y pide disculpas cuando rompe algo. Y tiene un rollo un poco, por un lado, madre o adolescente kawaii, ¿vale? Que es lo que le pone a esta peña. El referente sería algo parecido a Alicia en el País de las Maravillas cuando crece, cuando aumenta de tamaño y comienza a destrozar cosas. Luego tenemos la giganta malvada, que es la que causa el caos, la destrucción, la que destroza todo a su paso, pero porque puede, no por accidente. Es grande, es dominante y es poderosa. Hay que decir que el deseo sexual puede venir solo de ver a estas mujeres gigantes siendo gigantes, y no necesariamente por el hecho de que aparezcan en actitud erótica. Es decir, el hecho de ver a estas mujeres enormes destrozando cosas ya les pone a algunos. En fin, hay gente para todo. Y luego hay otro tipo de variantes que hace que el personaje se ponga más o menos cachondo. Está el growth. Que es el que, bueno, hay gente que le mola el verlas crecer, se hace las pajas con la avispa que no veas. Claro, el momento que pasa, no de niña a mujer, como cantaba Julio Iglesias, el padre de todos, por cierto. Julio Iglesias. Es como Odín, es el padre de todos. Sino de mujer a giganta. El hecho de que crezcan y destrocen cosas a su alrededor, ya sea los muebles de la casa, el edificio, los edificios colindantes, ojo, aquí, claro, como no podía ser de otra manera, su propia ropa al rasgarse cuando crecen, pues es un momento clave para el clímax de los macrofílicos. No hay que olvidarse también de un detalle, y es que todo este aumento de tamaño incluye los pechos, cosa que los consumidores de este tipo de contenido valoran muchísimo también, que claro, que le crezcan las tetas como si fuese, yo qué sé, un ático de la Castellana. Las causas de este crecimiento también pueden ser diversas, y eso también les gusta mucho, que haya variedad. Les gusta la fantasía. Pueden ser desde experimentos científicos a magia, mutaciones alienígenas. Un furro que acabamos de ver. Furros también, o sea, ciencia ficción a tope. Y luego está el crash. El crash es que a esta gente les mola. Es cuando les mola ver mujeres aplastando y destruyendo cosas con su cuerpo. Y es que aquí también hay variedad, porque no es lo mismo el feet crash, que es aplastar cosas con los pies, que el boot crash, que es aplastar cosas con el culo. Y por supuesto tiene que estar el boob crash, que es aplastar cosas con los pechos. O sea, cada uno tiene sus preferencias. Donde era el único marciano. Hostia, era con melones. Sí, increíble. Bueno, como veis, hay material macrofílico para todos. Y claro, es que El ataque de los titanes podría ser la serie macrofílica por excelencia, de no ser porque las titanas son un poco atractivas y, en fin, pero bueno, quizás haya quien son un poco atractivas. Son poco atractivas. Como que está de como que no tiene piel, si no recuerdo mal, ¿no? Ah, me he tocado, pero son poco atractivas. Se supone que no tienen piel, ¿no? Me parece. Depende. No he visto Ataque a los Titanes. Pero quizás haya quien encuentre cierto placer o cierta fantasía en este manga y anime, porque hay una última variante dentro de la macrofilia, que es el bore. Y eso está relacionado con otro tipo de parafilia, que es la borarefilia, y tiene que ver un poco con lo que ha contado antes Puni, porque básicamente es gente que se pone mucho, se toca imaginando ser devorados por otra persona. Joder, tío. Esto unido con la macrofilia se convierte en que una giganta malvada a los alemanes De hecho, el otro dijo, joder, ¿cómo me pone que me estés comiendo la polla? Me voy a tocar, pero luego no tenía polla. Claro, pero tenía el miembro fantasma que tienes cuando te la putas. Siempre, ¿sabes? Bueno, pues a esta gente lo que les pone es que una giganta... ya no solo que la giganta esté por ahí destruyendo cosas, sino que encima les coja y se los devore. ¿Vale? En fin. Como veis, hay variantes para todos los gustos, colores y sabores. Y también hay tamaños, porque hay una categoría de tamaños para estas mujeres enormes. Hay gente a la que le gusta en tamaño amazona, que sería entre 2 metros y medio y 4 metros. Está luego la tamaño estándar, que es como un rascacielos. Y luego ya tienen, están las que tienen el tamaño de ciudades o incluso el tamaño de planetas. ¿Dónde creéis que encuentra la gente contenidos para satisfacer su fantasía? En Kickstarter. En internet y sobre todo en un país en concreto. ¡Japón! El Vaticano. Casi. Ya lo ha dicho Víctor. ¡Japón! Japón. En Japón tiene mucho de esto. Voy a estar con el Vaticano. Ya hemos dicho que las búsquedas en Pornhub y en Instagram, ya hemos hablado de eso. En DeviantArt también hay cosas similares. Y dentro de lo mainstream... ahí he llegado a ver dibujos del manga de Gantz, donde hay cosas bastante perturbadoras con señores intentando hacer cosas sexuales con una giganta. Intentando, ¿no? ¿Estás ahí dentro, Bernie? Bueno, básicamente, ¿tú sabes el peluche este de Garfield cuando lo pegabas contra un cristal en el coche que salía así aplastado con los brazos y las piernas? Pues una cosa parecida. Pero, en fin, en otro agujero. ¡Buah! ¡Me estoy frotando! Hay un nombre propio dentro del mundillo de la macrofilia. Es el de Giantess Caitlin, o sea, la giganta Caitlin. Es una chica que tiene su propia página web con un montón de contenidos, con montajes, fotos eróticas, unas con perspectivas. Unas tienen perspectiva así rara para que parezca que es una giganta, y otras en las que solo... ¿Cómo se llama Caitlin? Giantess Caitlin. Catalin con Y, busca. En otra simplemente aparece frotándose el papo sin ningún tipo de gigantez. También tiene en su página web cómics, vídeos, incluso una wishlist de Amazon para que sus fans le hagan regalos. ¡Cómprame cosas grandes! Bueno, y todo esto... ¡Me gustan las cosas pequeñas! ¡Hacen que parezca grande! Todo esto, estos cómics, estos vídeos, estas fotos, los vende en su página para el disfrute de la comunidad. Joder, y el que le haya hecho el Photoshop, es un tío que se quedó en 2008. Sí, ¿sabes? Sí. Graphic design is my passion. El graphic design se quedó en 2008, tú. Bueno, pues eso. Ella vende todo esto para el disfrute de la comunidad macrofílica y sobre todo de su cuenta corriente, que es de lo que va esto. Por último, para cerrar esto, pensaréis, ¿qué placer encuentra la gente en esta fantasía? Bueno, pues como en cualquier otra fantasía sexual... Si te quedas mucho mirándolo, al final no le haces las cosas. En uno de los artículos en los que he buscado para documentar esto, hay declaraciones de un psicólogo de la Universidad de Trent, en Nottingham, que no solo es especialista en adicciones conductuales, que son adicciones del comportamiento en las que no existe ningún tipo de sustancia química, sino que también el tipo habla de macrofilia porque también es macrófilo. También sufre esto y cuenta lo siguiente... Me sentiría incontrolablemente arrastrado por su belleza y poder, a pesar del peligro que podría conllevar un encuentro así. Como ser superior, ella tendría muy poco cuidado conmigo mientras satisfaciera sus propias necesidades, ya fuera en forma de alimento para nutrir su cuerpo superior o como juguete sexual que utilizar y romper después. No tendría más elección que rendirme a ella. Así que nada, ya sabéis una cosa más. Esto es la macrofilia, que al final lo que tiene, con lo que tiene que ver es con lo de siempre, que bajarse. No, con el tamaño. Yo a mí, yo no sé los demás qué dirán, pero a mí me gustan grandes. Seguimos contando historias curiosas. Le toca el turno a Paco, que nos trae otra que nos tiene preparada. Pues sí, yo me encuentro ligeramente preocupado ahora mismo, porque yo asumía que aquí todos erais jóvenes católicos perfectamente. Esto es un podcast cristiano, creo. Ya has acertado, Paco. Efectivamente. Dios me te bendiga. Gusta, me gusta. Que os he visto patinar un poco, pero bueno, veo que os mantenéis en la fe y eso está muy bien. ¿De qué habla Paco ahora mismo? No lo entiendo. No sé de qué está hablando. Porque, a ver, supongo que todos tenéis vuestra iglesia, vuestra parroquia y vuestra diócesis. ¿De dónde crees que viene lo de la casa de mi hermano? O sea, hasta tenemos... Hombre, gente que viene a... Tenemos una asociación argentina, claro, para la asociación de gente. La asociación de sudamericana le da las gracias por cómo hemos tratado a sus padres. Sí, sí, señor. Así que somos una buena organización. La escuela para niños que no saben leer chachi. Pero hay que hacerla por lo menos tres veces más. Tres veces más grande porque no... Estamos trabajando en ello. Bueno, por si algún oyente está despistado y no sabe muy bien esto de lo que hablamos, pues digamos que una diócesis es el distrito o territorio cristiano en el que tiene y ejerce jurisdicción eclesiástica un prelado, bien sea obispo, arzobispo, etc. Hasta aquí bien. El nombre proviene de tiempos de la antigua Roma, ya que este nombre, diócesis, era el que se daba a las distintas divisiones administrativas de los territorios y demás. Como se puede ver, son gente muy moderna. Sí. Hemos puesto un nombre. Por un lado, tenemos un templo, lo que en la iglesia católica es una iglesia, que pertenece a una parroquia. Varias parroquias agrupadas suelen pertenecer a un decanato o arciprestazgo, los cuales agrupados pertenecen a una diócesis. Las diócesis se pueden agrupar a su vez en provincias eclesiásticas, a la cabeza de las cuales se encuentra una archidiócesis. Aquí, por ejemplo, como hoy estamos en Casa de Guad, pues estamos directamente en la archidiócesis de Madrid. Pero si estuviéramos en Valdemoro, como en otras ocasiones, estaríamos en la diócesis de Getafe, que a su vez pertenece a la archidiócesis de Madrid. La archidiócesis, madre mía. ¡Ya quiero jugar ese juego de rol! En Madrid hay tres diócesis, que son la de Alcalá, la de Getafe, me quiero hacer un clérigo penasta de nivel 3. Y la de Madrid, propiamente dicha, que cubre todo pues centro y norte de Madrid, Alcalá y Getafe. Esas son las tres diócesis. A ver, en Getafe está el cerro. Es que suena a mundo de tinieblas, como Getafe, la mascarada. ¿Qué hay en Madrid? Podríamos decir que es una diócesis. Está claro. El Código de Derecho Canónico, en el canon 369... Paco, que es una diócesis. Que esto es de risa, Paco. ¿Cómo? Paco. Una porción del pueblo de Dios, cuyo cuidado pastoral se encomienda al obispo, con la cooperación del presbítero, de manera que, unida a su pastor y congregada por él en el Espíritu Santo, mediante el Evangelio y la Eucaristía, constituye una iglesia particular, en la cual verdaderamente está presente y actúa la Iglesia de Cristo, una santa católica y apostólica. Vale, esto es por supuesto lo que está haciendo Paco ahora mismo, ¿no? No, te está enseñando, joder. Aprende algo. Va a ser la primera vez que viniendo a este podcast. De lo que vamos a hablar aquí hoy es de que se acaba de cumplir hace poco el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Bien, ya empezamos con mi tema. Y esto ha sido una introducción perfecta. ¿Por qué? Porque alguien se ha preocupado. Ojo, barro. Alguien se ha preocupado por saber a qué archidiócesis pertenece a la luna. Madre mía, ¿en qué gastar el dinero, eh? Alguna archidiócesis puede ser la de Tom Cruise y las placentas. No, los cienciólogos. Esos. Tom Cruise y las placentas. No. Es mi nuevo grupo musical. Hacemos un rock. Tom Cruise y las placentas. Yo os instruyo. Y os comento que... El viaje del Apolo 11 a la Luna se inició el 16 de julio del 69 en Cabo Cañaveral, Florida. Hasta 1968, en Florida, solo había una diócesis, que era la diócesis de Miami, pero en el 68, un año antes del viaje, hubo varias separaciones y se creó, entre otras, la diócesis de Orlando. Hubo guerras de archidiócesis. A la cual pertenece... ¡Se van a quedar con toda la Luna! Cabo Cañaveral. ¡Chan, chan, chan! Y desde aquí... que bajo el derecho canónico versión de 1917, que era la que regía en el 69 hasta que en el 83 bajo muy moderno papado de Juan Pablo II cambió el derecho canónico, venía a firmar en uno de sus cánones que cualquier territorio nuevo descubierto pasaba a estar bajo jurisdicción, protección de la archidiócesis de la que había partido la expedición de exploración. Vaya. Hombre, va a haber una pelea ahí, una guerra de bandas. En 1968 se crea la diócesis de Orlando y en 1969 se convierte en la más grande del mundo. Toma ya, con su par de huevos. Lo que viene a ser, yo quiero mi parte de pastel. O mejor dicho, del universo, al tener bajo su jurisdicción toda la luna. Es nuestra. Que se sepa, no hay ahora mismo ningún católico en la luna. Que se sepa. Que se sepa. Pero, oye, el día que lo haya, pues que sepa que está bajo la jurisdicción. Debería ser. Si se necesita hacer algo, que llame a Orlando. Mike, necesito un exorcismo. Tiene que hablar. Daniel, por favor. Sí, tiene que hablar con su obispo. Es el obispo de Orlando. Y así se encargó el propio obispo de Orlando, que apenas llevaba un año en cargo. Se encargó de recordárselo al Papa Pablo VI cuando, poco después de este viaje a la Luna, en un viaje al Vaticano, pues le comentó la particularidad de que él era el obispo de la Luna. Pablo, señor obispo. Lo de la Luna y lo mío, ¿no? El obispo de la Luna, tócate los cojones. Así que, bueno, actualmente el obispado de Orlando cubre 38 millones de kilómetros cuadrados. Ahí está. De toda la superficie. Pues sí, pues y, espera, y la zona de Orlando. Pues si quieres, sembrar, joder. Debería ser. Para como... celebrar esto, yo creo que podríamos poner un poquito de música religiosa. Como una loncha de queso en un sándwich preto. Se siente sin sosiego entre la duda y el miedo. Es sufrible mejor con otra. Otra música. Sí, volvemos a la sexta temporada. Esto ya suena más religioso, más eclesiástico, más... Sí, hombre, esto... Parece enigma. Sí, enigma por lo menos. Está muy bien. Michael Cretu. El señor que canta ahora... Pues no, mire, igual esto no es muy religioso. A ver. Y me he confundido. Ya sabéis que aquí en la casa de mi hermano nos gusta comentaros a final de temporada dónde podéis ir de vacaciones. Y bueno, para este año podéis iros a un sitio fresquito, un sitio donde podéis huir de las altas temperaturas. A Narnia. A Narnia no, en Narnia hay, depende de la época en la que vayas. Pero en verano, por ejemplo, un sitio donde podéis ir... Todo para mí. Le acaban de traer a Víctor una jarra de agua entera. Solo para él, para que la disfrute. No te la... Es de agua especial. No te la habías... No te la debas toda del tirón, ¿eh? Es agua Gainer de esa. A ver, los putos cacahueses esos que hemos puesto. La mesa parece de cuarto. Víctor, que te va a entrar un mal. No me voy a volver a agua así del tirón. Mejor está fresca. Bueno, pero mientras una foto y le chopeo con cerveza. Pero mientras vemos, no hablo. Eso es cierto. Bueno, si estáis buscando un sitio distinto para las vacaciones, pues este es el que os propongo. Está en el estado de Washington, al norte de los Estados Unidos, en la costa oeste. Está a una media hora en coche de la ciudad de Seattle, en el condado de King. Así que, bueno, no es un lugar excesivamente aislado, aunque lo es, pero al menos sabes que estás a 30 minutos de la civilización. Es una pequeña ciudad que se llama Snoqualmie y tiene algo más de 10.000 habitantes. Cuenta con varios atractivos turísticos. El principal es el entorno natural que tiene, los bosques y una impresionante cascada que hay allí. Y tiene otro gran atractivo, que es que fue el lugar elegido por Mark Frost y David Lynch para filmar los exteriores de Twin Peaks. La zona también es bastante televisiva porque a una hora de allí está Roslyn, que es el pueblo donde se rodó otra gran serie, que era Doctor en Alaska. Pero vamos a volver a Snoqualmie, porque a pesar de lo famosos que se hicieron esos parajes por el descubrimiento de un cadáver, el de Laura Palmer, resulta que la ciudad tiene sus propios esqueletos en el armario. Todos recordamos la carretera que recorría el agente Cooper antes de llegar al letrero que ponía "Bienvenidos a Twin Peaks, población 51.201". Antes era, supongo, no sé si es que antes era 202... o si les dio tiempo a actualizarlo porque había mochado Laura Palmer. No lo sé. Bueno, eso fue allá por 1990. 9 años antes, en el 81, Dave Cross, que era un tipo de 39 años, apuñaló a su mujer y a sus dos hijastras. Vivían en un rancho cerca de esa carretera. Había una tercera persona, una tercera hijastra, que tenía unos 13 años, a la que no mató, pero que sí que encerró en su cuarto por varias horas hasta que la chica pudo escapar. avisó a las autoridades que detuvieron a Cross mientras el tipo se fumaba un cigar tirado en la cama tranquilamente como si no hubiera pasado nada. Este crimen conmocionó a la comunidad de Snoqualmie, pero resulta que aún se estaban recuperando de la noticia de que un perro había aparecido unas semanas antes con restos humanos en la boca, que según una investigación pertenecían a una mujer. No es que el tipo se hubiera comido a una chica, sino que el perro aparecía mejor con un dedo en la boca o una cosa parecida, y que el can se lo encontraría en el bosque o donde fuese. Y es que Lynch y Frost no pudieron elegir un lugar mejor para la serie, porque la portavoz de la oficina del sheriff del condado de King decía en una entrevista que, bueno, que tampoco querían llevarse la fama de ser un lugar lleno de cadáveres, pero que sí que se han encontrado muchos en la zona. Que algunos eran autoestopistas muertos, así sin más, yo qué sé. Vinieron aquí y se murieron. Vienen aquí a morir. El cementerio de elefantes y el cementerio de autoestopistas. Hacen autoestop hasta morir aquí. Claro. Hay otra gente que va allí también a suicidarse, como si fuese el bosque de los suicidios ahí en Japón. Qué movida, ¿eh? Y la sargento... ¿Han traído esa historia? La sargento esta, bueno, explicaba que al ser Seattle una zona muy poblada y el valle de Snoqualmie es el lugar menos poblado que está cerca de allí, pues bueno, pues que la gente aprovecha mucho esos bosques para estas cosas raras de ir a morir y suicidarse. Estas cosas de ir a morir. Y a mochar. Más cosas que ocurren en estos bosques. Gary Leon Ridgway, que es conocido también como el asesino de Green River, bueno, pues es uno de los asesinos en serie más prolíficos de los Estados Unidos. Se le atribuye el asesinato de 48 mujeres, aunque él reconoce que pueden haber sido más de 70. Yo qué sé. Yo me liaba ahí a matar. ¿Cuántas te cargaste? No, pues, no lo sé, joder. El tipo era pintor, recorría ahí las carreteras en su pickup y pintaba cosas y mataba gente. Vale, además tenía, como estaba casado y tenía un chiquillo, pues utilizaba un poco la foto del chiquillo para decir, oye, mira, que no, que yo soy buena gente, mira, si tengo un hijo. Tengo un hijo, ¿sabes? Pero luego una vez... ¿Por qué crees que tengo un hijo? ¿Sabes? Para poder matar gente. Pero luego una vez que las personas subían, las mujeres sobre todo, subían a su furgoneta, pues... las mataba. Quiero el hijo. Esta bestia psicópata, que tenía un odio exacerbado hacia las mujeres, en 2003, que es cuando le detuvieron, llevó a las autoridades a los cuerpos de al menos 5 mujeres que él reconocía haber asesinado. Asesinado y enterrado. ¿Dónde? Pues en el valle de Snoqualmie, que, como decimos, pues es el imán para estas cosas. Alguna llevaba allí enterrada más de 20 años. Ah, oh, bueno. Estaba curada. Sí. Como la Alzheimer, ¿te acuerdas de lo del principio y cómo hay al final? Sí, sí. Pero resulta que siguen ocurriendo cosas en este valle. Hace relativamente poco, hace unos 5 años, en 2014, se encontró el cadáver de un recién nacido que aún tenía el cordón umbilical envuelto en una toalla. A día de hoy. No se ha llegado a saber la identidad de la criatura, nadie sabe quiénes eran sus padres, pero le llamaron Baby Kimball porque lo encontraron cerca del arroyo de Kimball. Algunos vecinos del valle construyeron un pequeño santuario, un altar de madera pequeñín, cubierto con una cruz blanca en su interior, y allí hay una inscripción en letras negras en honor a Baby Kimball, al pequeño Kimball. Toda esta atmósfera de todos estos años, como veis, pues ha influenciado de alguna forma el espíritu de la serie de Twin Peaks. O sea, es como si estas vibraciones se transmitiesen a la ficción de David Lynch y de Mark Frost. Y es que el sheriff Truman, en el cuarto capítulo de la serie, allá por los 90, explicaba muy bien lo que ocurría en estos bosques. Hay aquí algo satánico. Algo muy, muy extraño en estos viejos bosques. Llámelo como quiera. Una sombra, una presencia. Toma formas muy diferentes, pero nos acompaña desde tiempos inmemoriales y siempre hemos vivido luchando contra ello. ¿Hemos? Nuestros abuelos, sus antepasados, y lo harán nuestros hijos. La casa de mi hermano no se hace responsable de las pelotudeces que esta manga de boludos a transistores puedan llegar a decir. De ninguna manera, reiteramos, nos hacemos responsables. Si esta manga de nabos no saben qué decir o dicen cualquier barrabasada, pedazo de p***. A ver. La pregunta es, ¿qué hemos hecho para que nos insulten argentinos en este programa? Básicamente, que lo he pedido yo. Creo que nos hacía falta. Por favor, argentino. Usted, argentino, insúlteme. Nos hacía falta una cura de humildad. Yo siempre he querido. ¿Una cura de humildad? Sí. ¿Perdona? Eso a ti. A ver, se lo he pedido con la aplicación del cameo esta de los famosos a Fabio, al de Supervivientes, que es ítalo-argentino, que es en plan las dos cosas más pesadas del mundo. Más falso que eso. Más faltoso no se puede ser, entonces. Ítalo-argentino. Ítalo-argentino. Ítalo-argentino. No, pero yo tengo dos argentinos de confianza. Tengo dos argentinos. Mariana y Andrés, y hemos dicho, coño, pues le dije, oye, ¿por qué no me grabáis unos cuantos insultos? Y oye, pues, pero tienen que ser insultos como los de... Yo no, sí, no acepto insultos que no empiecen por Cementerio de Canelones. Cementerio de Canelones o como Higuaín. Quiero cosas de ese tipo. A partir de ahí, para arriba. Quiero creatividad. Boludo. El Tano Pasman. Claro. Bueno, pues... Boludo como que... Termotanque de sida. Esa es... Por algún sitio... ¿Termotanque de sida? Termotanque de sida. Sí. Bueno, que por algún sitio había que empezar y hemos empezado con este. No pasa nada. Bueno, que... vamos a cerrar con una última historia, que es la que nos trae Puni, que es algo que ha encontrado él por todas las redes sociales, en concreto por la Deep Web. Ha bajado a la Deep Web. Ha bajado a la Deep Web y ha encontrado de todo. Ha encontrado fotos macrofílicas. Sí, de ahí lo ha traído todo, ¿no? Todo de My Little Pony. La Deep Web. O sea, grandes ponis de Mi Pequeño Pony, pero. Grandes penes de macrofílicos. A ver, es Mi Pequeño Pony, pero gigante, y uno montando al otro. Dios a Dios. Estrella montando a Sardinita. A Sardinita o. ¿Por qué no? O algodón de azúcar. Yo qué sé, no. O caramelo jugoso. No me sé los nombres de los pequeños. ¿Tienen nombre? La que sí. Tiene el pelo de colorines en el Rainbow. Pero, claro, pues él tiene chiquillos. Ay, madre mía. Eso en Stranger Things te dirían que eres un nerd. Pero bueno, va. Venga. Puni. Bueno, cierra esto. Que un tuitero que es arroba Bredrens-Bones. Tuvo la feliz idea de pasar por un bot 67.000 horas de entrevistas con Santiago Abascal para generar una entrevista completamente artificial y la colgó en su cuenta de Twitter. Creo que torrao. El resultado enseguida se hizo viral porque es buenísimo. Mucha gente la compartió, incluso varios medios se hicieron eco de ella, y esto no estaría del todo mal si no fuera porque no existe tal bot. En serio, la magia. Madre mía, nos ha roto la ilusión. La fantasía. La fantasía se ha roto. No quiero seguir en este mundo en el cual esto no existe. Es mentira. Pues el caso es que por no existir, no existen ni 67.000 horas de entrevistas con Abascal, porque a poco que fuese. Si no sabe hablar. Por entrevista, por Eva. Estamos hablando pues que a lo mejor 67.000 apariciones en programas de radio y televisión pues son un poco mucho, ¿no? Eso para un tipo como Abascal, que se ha pasado la vida en chiringuitos cobrando por no hacer nada y que apenas ha dado entrevistas en campaña. Uf, no, qué feo eso que has dicho, ¿eh? Se note demasiado que... Y qué verdad, ¿eh? Muy listo ese hombre. También. Y mira, este feo que lo has escrito tú. Somos feos. Sí, totalmente. El caso es que se antoja excesivo, ¿no? Pero no, la noticia la han publicado sin contrastar con los huevos toreros. En cualquier caso, el resultado es tan bueno que hemos decidido que se merece atravesar la barrera del tuit y ponerle una voz a esa entrevista. Así que vamos a dramatizarla. Vamos a hacer una dramatización. Ay, como Iker Jiménez. De las que me gustan a mí. Teatrillo. Para esto hace falta una Abascal, que por razones obvias soy yo. ¿Por razones obvias? Porque es mi papel. Porque es mi sección. Y me hace falta pues un narrador y una Susana Griso. Bueno, yo como periodista a mí me gustaría ser Susana Griso. De hecho, te gustaría, en todos los sentidos te gustaría ser Susana totalmente Griso. Totalmente. Y te pega. Y me pega porque yo quiero blanquear un poco el fascismo. Vale, el fascismo. Sí. Espérate. No, porque estaba hablando de Arnos y tal. No, voy a practicar para ser Susana Griso. Qué guapo está, señor Rivera. Qué porte tiene usted, señora Abascal. Pablo Iglesias, ¿seguro que usted es bolchevique? Sí, ya estoy metido. ¡Hala, lo que ha dicho! Usted vale, va. Ha habido un momento que he dicho, el hermano es Susana Griso. No. Uf. Sé. Te engañaba, vaya. Y ahora necesito un narrador. Pues yo creo que el invitado es... Víctor está bastante bien. Debería ser el invitado. Yo abogo porque sea uno de los invitados. O bien Rafa. Yo abogo con Rafa, que está como muy atrás. Es para meterle Rafa, en el marrón. Paco ha tenido dos secciones. Es que... Vamos a darle a Rafa. ¿Sabes lo que pasa? Que es que a Rafa le he visto demasiado cómodo ahí repantingando la silla y he dicho, ya va siendo hora de que se mueva. ¿Le habéis hecho una copia del guión? ¡Hombre! ¿Le habéis hecho una cerrona? ¡Ey, el papel de verdad! No es higiénico como el Don Gray. Entonces, tú eres el narrador, right. Tú Abascal y yo Susana Griso. Ahí estamos. Vale. ¿Y el resto que hacemos? ¿Aplaudimos o algo? Vosotros asistís, o sea, como... Intenta, Víctor, mirar si eres capaz de quedarte callado hasta el final de la sección del otro. Mira, oye, está callado en la de los demás. Ah, que son todos los personajes. Va a ser el gimmick para que se esté de la séptima temporada. Bueno, dado las circunstancias y lo surrealista de todo este guión, yo te he buscado una canción a tono para que vistamos esto como radiofóricamente, como una pieza, ¿vale? Entonces, los ganglios. Vale, entonces yo pongo la canción y como va a empezar el narrador, pues yo te doy paso para que empieces tú y a partir de ahí ya. Se me acaba el agua. Ya arrancamos. Esto es. Escucha, esto es radioficción ya. O sea, estamos ya un paso más de ondas. Así quiero morir. Ficción total. Total, venga. Vamos a ello. Hay un plató de televisión. No hay periodistas. Susana Griso le está haciendo una serie de preguntas a Santiago Abascal, que ríe como una papaya. Susana Griso sonríe como Mallorca. Hola, Santiago Abascal Bahamonde. Nos encontramos aquí en la casa de la televisión para hablar. Tengo preguntas para preguntar y tú tienes que responder. ¿Queda claro? Abascal enseña los dientes en sonrisa. Están hechos de pesetas y de petróleo. Hola, Susana. Verás... Yo te respeto en primer lugar porque eres española, luego Susana, luego española y luego mujer. Tengo medidas para mujeres como tú. 20 medidas, así soy yo. Me parecen muy importantes las medidas, porque si no tuviéramos medidas no podríamos medir Cataluña o el Código Penal. El Código Penal no sirve para atrapar señores, solo asesinos. Y los asesinos pueden ser inocentes. Susana se divide en dos. Una le sirve un cóctel de manzana Abascal, mientras la otra sigue entrevistando. Guiña un ojo a la cámara. Me encanta bailar sevillanas al son de la política. Es excitante y dineroso. Las sevillanas son españolas. No como los españoles, que no son españoles. Solo Endesa y Liberbank son españoles. El resto son homosexuales inmigrantes. Esto a Endesa le causa dentera. Tengo 20 medidas también. Hace unos días veíamos como mientras Marruecos trabaja de albañil, Liberbank tenía que trabajar de director general adjunto suplente. Y esto es muy triste. Algunos bancos quieren ser albañiles y Marruecos no puede coger todos los trabajos que existen. Yo soy español y no me gusta Marruecos. Llámame valiente, antisistema y punk. Así soy yo. Las verdades vienen en maletines de seda. Susana 2 asiente con interés. Siente extrema atracción por Santiago Abascal, quien dice cosas, las cosas como son. Se saca 3 tetas y se las vuelve a meter. Es demasiado inteligente. Últimamente los derechos humanos están pasados de moda. Antes había 0 derechos y la gente sonreía al sol y bebía leche entera, pero ahora solo hablan de querer derechos y el sol da calor y la leche es de soja. ¿No es la izquierda la más nazi? Santiago Abascal bebe de una fuente de pagas, inversión iraní. Estamos a gusto que el aire acondicionado. Aprecia a Susana 2. La encerrará en Alcatraz la última. No solo la izquierda es más nazi, sino que además es más comunista. La izquierda está formada de gente. La derecha está formada de gente con miedo. Miedo a la izquierda. Cuando duermo lloro por si entra Zapatero por la ventana. Necesito protección. Susana 2 le entrega una pistola a Santiago Abascal. Santiago Abascal le mete un tiro a Susana 2. ¡Ay! Esto no me lo esperaba. Hablamos del milenialismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. ¡Pero yo soy de Marruecos! No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. ¡No se deja hablar! Porque a mí la religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Bueno, pues llegamos al final del programa después de toda esta colección de historias, de cosas e incluso de radioficciones. Yo creo que es el programa más completo que hemos hecho en 6 años. Sí, por eso van a ser 2. Por eso este programa va a ser el programa 12 y el programa 13. Efectivamente. Ha vuelto Elías, que tiene algo que decirnos. Elías. No, que te ha cogido la coca, pero que todavía falta para que pueda ser la pus. Así que me voy a quedar. Muy bien. Vale, gracias, Elías, por tu aportación. Y en el barro es todo muy peligroso. Sí, que en el barro de aquí abajo. La droga está conceptuada socialmente muy mal. Pero la droga es, ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud, el bienestar, la alegría. Pues vamos cerrando ya esto, comentando todas las cosas que nos habéis dicho por iVoox, por Twitter y por iVoox y por Twitter. Y empezamos por iVoox. Y Cuervo Rojo nos dice: por la nave se está preparando un pico para el Gulag. No digo más, no sabemos muy bien a qué se refiere con esto. Bueno, sí, porque al final hablamos y quieres. Hay aquí varias cosas de rojo que está bien: Cuervo Rojo, un Gulag de rojo, Víctor a currar de más, está bien. Sí, ya está. Eso es. Y luego tenemos a Walken, que nos cuenta el origen de su odio hacia la gente de Parla. Hace unos años, 2007, me iba a currar a las 6 cuando unos impresentables que estaban celebrando que la selección del Estado español se pusieron a cantar el Cara al Sol en el momento que se acaba el coche, uno de ellos gritó: ¡Frente parleño presente! Por eso digo que los parleños son infraseres. Bueno, no se puede generalizar. Qué feo, ¿eh? Qué feo está generalizar. Yo conozco gente de Parla baja. Quiero decir, los nazis son putos nazis y da igual de dónde sean. Eso es, ¿sabes? Es lo que hay que quedarse. Da igual donde sean, son nadie, son idiotas, son tontos. Yo conozco al menos 2 de Parla que son majos. Él decía que 1 o 2 también, pero Puri también conoció a otra persona. Claro. Entonces así. ¿Dónde quedó lo de mamar la Parla? Claro, joder. En Parla hay gente maja. Bueno, hay ya gente. En Twitter tenemos a José Manuel Guirado. Dice: cuidado con Grey Pilgrim, que le quitan el puesto. ¿Cómo lo sabe? Y de nuevo, Foley, de rock. Que define a The Rock como el mejor actor de los últimos tiempos. Pues la verdad es que a él le... ¿Tú qué opinas? Yo creo que deberíamos dejarle leer los comentarios de Waz, ya que lo ha venido. A The Rock, ya, venga. Waz, perdón. ¿Waz? ¿Cómo estoy ya? Ay, The Rock, venga, lee los comentarios de Waz. Ay, sí, para poder estar con mi gente, con mi... Claro, para que termine la temporada con nosotros. Con mi público, con mis ovejitas. ¿Ovejitas? El Escorpión Sevilla. Claro, venga. ¿Cómo la llamáis aquí, no? España. Venga, The Rock, empieza. ¡Entretenme, payaso! El chico que salió del cole copón @Bilbo dice: por Deity, en @casademibro, un programa sobre crossover imposible ya. Este es el crossover imposible. Hombre, no, yo, el crossover imposible yo lo he pensado. Yo lo he pensado. Y podemos. Ahí ya. Te va a tocar currar. Es de pensar, de inventar cosas. Te tienes que inventar todo un lore ahí y tal para cruzar 2 sagas o 2 franquicias. A mí me mola mucho este tema, porque es. Porque es trabajar. Es que hagáis cosas. Joder. Luego tenemos. Hago cosas. Ay, cállate, yo, que en mi momento. Madre mía, perdón, que Víctor corte a Pony y tiene un pase, pero que tú me cortas a mí, que he hecho películas, que está sin musculado. Miguel González, @MiguelGB, dice: ¿habrá un programa de Casa de mi Bro de Geralt cuando se estrene la serie? Hombre, pues lo tenemos ahí precisamente. Pues no lo va a ver, porque no hay nada interesante. ¿Cómo que no? Coño, Geralt de Rivia, ¿no tenemos que hablar de Geralt de Rivia? No, vamos a hablar de la de Jumanji. Ya, qué buena película el remake de Jumanji. Y la secuela ahora. Y hay ahora una secuela de Jumanji. Hombre, pues claro, todo lo que yo toco, fenómeno de franquicia. Todo lo que yo toco te causa secuela, ¿eh? Fast and Furious. Hombre, claro, ahora será solo una película, solo de. Estamos de campaña, por eso estoy en España. Venga, Víctor, más cosas. Vale, Atreides Castellano cuenta. ¿Y esa bandera? ¿Ahora sois gays? Y pone el emoticono del tipo riéndose. Es que nos pusimos la bandera arcoíris cuando fuera el orgullo. Cuando fuera. Cuando fue el orgullo, pero claro, parece ser que a lo mejor este señor no lo pilló. No pilló la indirecta. Vale, sí. Y luego. No entiendo muy bien por qué de repente en su Twitter Paco Fox ponía este mensaje. ¿Tiene que ver con la película, sí, de arriba? Claro. Vale, Paco Fox en su Twitter decía: fascinante que tras tantos tiempo de culto, justo ahora haya un puñado de gente indignada por sus insultos a los votantes de. ¡What! Y atención, los puteros están envalentonaditos, ¿vale? No nos quejamos de que haciendo lo mismo ni siquiera tenemos, claro, el mismo nivel de haterismo y nos, claro, respondían. Llevamos metiéndonos con Vox desde que los conocimos y de gente así cuando no sabíamos que eran de Vox y a nosotros no nos han insultado siquiera. Claro, y de repente Deckard nos cuenta. Dice, por eso es porque tenéis a The Rock en vuestro podcast y así asustáis a haters y a cualquiera. No, es que The Rock nos sirve un poco a lo mejor de pantalla. De pantalla. Y se guarda, falda. Claro, nos ponemos detrás de The Rock y los haters es les por eso voltean. Que no nos insultan los fachas. Claro. Bueno, salvo la actriz de Castellano este a veces. Bueno. Así os llamó drogadistos, ¿verdad? Y para terminar, los compañeros del podcast. ¿Del podcast? Es que, claro, es del podcast Pesquito y Medio. Por eso me ha salido el podcast. Los compañeros es una gran marca de rotuladores para hacer. Y medio, sí. Bueno, pues los compañeros de este podcast nos mencionaron junto a otros programas, dando las gracias por la visibilidad que intentamos darnos entre todos en las redes. Y de ahí surgió una mañana muy loca en Twitter. Y esperemos que, en fin, bueno, ya se verá la temporada que viene, que de ahí pueda salir algo más. Así que hay que darle las gracias a Pesquito y Medio Podcast, a Infocalipsis Podcast, a Milanosfera, a Órbita Friki y también una amiga ya desde hace tiempo, como es Mami Mipel, del podcast Ya Nos Toca. Así que nada, hay que mencionarles a todos ellos y nada, a ver si hacemos un mega podcast un día de estos el año que viene o yo qué sé. El año que viene sí trabajo con casinos. Podcaster reunido. Furcia. Y con casinos y furcias, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Fíjate que hoy no llegamos todavía a las 3 horas. Bueno, vale. No, pero porque estamos de verano. Sí, por eso a lo mejor no vamos. Podemos ir hablando de la archidiócesis. También. Tú eres mucho de archidiócesis, ¿vas? Las visitas. Sí, yo soy el arzobispo de España. Yo sí que me invento una cosa ahora, si queréis, ¿eh? No le hagamos esto. ¿Qué te pasa? Era un tiempo que te has venido y cansado. ¿Eh? No, quita. Que está muy bien cerrar hasta ahora. Sí. Yo creo que está muy bien cerrar hasta ahora, sí. Y la gente lo va a agradecer. Que tenemos menos de 3 horas. Comer, sí, está muy bien cerrar. Se ha quedado una hora muy buena para ir a cenar. Sí. Claro, y la gente lo va a agradecer que se vaya a cenar también. No, va a agradecer que el podcast sea cortito. Bueno, venga, que sí, que no vamos. Espera. Ah, vale. Yo empecé a decir ya el adiós, chicos. Te falta el mensaje del rey. Claro, ya lo sé. No nos podemos ir sin primero sin despedirnos de nuestros invitados, de Rafa de Downgrade. Esperemos que no pase como con Freakstoria y que Downgrade siga mucho más tiempo. No va a pasar, muchas gracias. Venid más veces, joder, que llevábamos años. Freakstoria diciendo. Aguantó un montón también, ¿eh? Sí, pero justo, hasta que justo llegamos nosotros aquí. Y reventó. Pero reventó con la movida aquella de lo de ¿cómo se llamaba aquel actor que abusaba de menores? Willem Dafoe. No abusaba de menores, pero tenía una cara. Sí, que no parece que insinuaba. Nosotros no hemos hecho el chiste de William Dafoe. Oye, luego resultó ser Kevin Spacey. ¡Qué sorpresa! Sí, nos engañó. ¡Mata Twitch! Se engañó a todos. Así que darle un abrazo a Héctor. Ya sabéis, seguid Downgrade, que allí cuentan cosas de videojuegos. Bueno, en realidad cuentan cosas de borrachos, pero entre medias. Cuentan cosas de videojuegos. Y hay que darle las gracias a Paco, como cada año, que está aquí al pie del cañón. A ver si el año que vienen más veces y no solo el último programa. Yo cuando me invitan. Si la culpa es nuestra, por no invitarte. Casa, pues. Bien, ¿no? Sí, yo creo que cuantas más veces te invitemos, más posibilidades hay de que traigas al muejo. Es posible. Que es lo que todos esperamos. Es lo que ya estaría. Claro, es lo que debería haber aquí. Rafa del Sembrejo me lo debe a mí, no a vosotros. Bueno, a ver, pero hacémosle a. Estáis subiendo aquí al carro de una manera, pues me tendrá que dar razón. Bueno, a mí no me gusta el salmorejo, Yo lo digo simplemente pero para que lo traiga y tengas tu más. No, si no es combinado, no. Pero hacemos como Víctor, es la sección de otro y él se mete, pues entonces, pues. Pero que yo lo hago por ti, Puni, para que tengas doble de salmorejo. Claro que sí, hombre. Pues eso, nos vamos ya. No podemos despedirnos sin el mensaje de, del rey, el mensaje del padre. Yo, padre. Tienes que hacer tu mensaje. Ya sabéis, chavales, lo de todos los veranos. Leed mucho, jugad mucho a las consolas, tal, pero no os apolilléis, me salís en la calle un poco, que os dé el aire. Y disfrutar de buen tiempo, que ya vendrán malo. Escucha, pero que salgan a horas en las que no peguemos el sol. A ver si les va a dar un insolación. Claro. Bueno, también puedes salir a cazar Pokémon y hay Magmar. Sí. Claro. Hay Magmar ahora. Hombre, Magmar a tope. Y Nintendo, te ha jodido con la Switch, Los putos, a mí me driftean los mandos que al final. Bueno, que ya sabéis, nosotros volveremos, imagino que. En octubre. Por ahí en octubre, Generación VHS seguirá. De momento no se va de vacaciones. Porque para un podcast. Vivo el fin. Para un podcast que hacemos al menos, no vamos a ir de vacaciones. Así que nada. Decid adiós, chicos. Adiós, chicos. Joder, macho, que se ha ido ya Paco, se ha ido Rafa, Víctor está ahí sobando y Elías le ha hecho un mortadelo. Y al final no hemos elegido el nombre del programa, como dijimos. ¿Qué hacemos? Tú ya sé que tú estás muy tostado. Pero yo estoy en blanco y el programa que Pusni no quiso dar título. El problema que Puri no quiso decir. Yo lo llamaría movidas chungas, porque hemos hablado de tantas cosas ahí truculentas, de canibalismo, de sexo, de. Que esto es un buen cuentos de verano. 12-13 cuentos de verano. 12-13. O sea, el 13 para no trabajar más, no hacer otro más. Porque este vale por dos. Vale por dos. Es buenísimo. Cuentos de verano. Venga, vale. Elías, coño, deja a Víctor ya.